Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos ya casi semicongelados. Tenemos en ciernes una ventisca tremenda. Dicen los entendidos que llegaremos a los 15 grados bajo cero. Bueno, eso a mí me viene bien, por ejemplo, para conservarme, porque la verdad es que estoy muy deteriorado en el último mes. Ya va quedando poco del vendaje y ya no hay de dónde tirar. Así que bueno, confío en mis chicos. Ahí está Sergei de Montfort, el gran príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este, lo que va quedando ya de Juan Antonio Cebrián, que os saluda como siempre encantado y feliz como una lombriz. Noche de tertulia, también están nuestras tropas diezmadas, Bruno Cardeñosa con una gripe apocalíptica. Caramba, pobrecito mío, yo estaba apenado por mí, pero ya después de contemplar el estado físico de Bruno, pues ya me ha apiado de él, así que nada, vamos a conservarle lo que podamos esta noche. Carlos Canales, que viene hecho un primor, y Jesús Callejo, que es una flor de león ahora mismo. Bueno, pues una tertulia excelente la que tenemos hoy, con un montón de noticias para comentar, para debatir, para ilusionarnos incluso. Vamos a hablar de todo, de historia, de subastas, de ciencia. Esas tertulias que os gusta tener a vosotros en Onda Cero, bueno, pues hoy la tenemos con las 4C, la Zona Cero va a dar muchas alegrías este año, ya lo veréis. Vamos a comentar eso con vuestra consulta, ya sabéis, rosa.vientos@onda0.es. Luego tendremos Psycho Killer, esos asesinos sin alma, en esta ocasión el depredador de Alaska, aprovechando que llega el frío, pues uno de los tipos más crueles, uno de los tipos más sádicos que ha dado la historia. Se dedicaba a la caza de humanas, y cazaba prostitutas, y mató, cazó un buen número de ellas, hizo incluso mapitas para saber dónde estaban sus presas, las enterraba, era fetichista. Bueno, pues un tipo cruel y descarnado, así que vamos a tenerle hoy en esos psicoquiles, en esa galería de la infamia. Habrá también gente sin escrúpulo, habrá también Somos Europeos y qué, vuestro correo electrónico y abundante información azul y verde, que tenemos mucho que contar sobre Titán, los datos de la Huygens, que nos siguen sorprendiendo a todos. Titán está como nuestro planeta Tierra hace 3.800 millones de años. Lluvias de metano, islas, lagos, lodazales. Es una auténtica maravilla, un prodigio en el espacio. Es una luna inmensa que estamos estudiando en estos días, gracias a esa información de la sonda Cassini primero y luego de la Huygens. Bueno, vamos a comentar cosas sobre Cristóbal Colón. Parece que los dominicanos ahora no quieren que estudiemos los restos del sur. Iba a decir supuesto Cristóbal Colón, que está enterrado allí, pero bueno, ya sabéis que hay dos teorías, la sevillana y la dominicana, y parece que los dominicanos han dicho no por el momento al estudio de esos restos en Santo Domingo. Bueno, pues sabremos por qué. También que la Hubble, la gran sonda, que también el telescopio Hubble tantas alegrías nos ha dado, no va a ser retirada, no se le va a dar una jubilación digna. Bueno, luego daremos algún detalle, algún pormenor. Los leopardos, que ya entran en claro peligro de extinción. Hay informes que así lo revelan, así que bueno, lo comentaremos. Hay muchas cosas interesantes. Así que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, os invito a esta propuesta extraordinaria, esta propuesta rara, llamada La Rosa de los Vientos. ¿Os apetece? Venga, vamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y entramos en tertulia. Nuestras 4C se preparan para invocar a los dioses del misterio. Nuestra mesa de trabajo está llena a rebosar de grandes asuntos, grandes temas. Pero antes, por favor, un poquito de compasión. Miradle, mejor dicho, escuchadle. Hola, Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Fíjate. Es que es tremendo esto. Estoy en plena guerra con H3N2. Que es el nombre de la cepa del... Pero por Dios, bueno, ya también has investigado eso. También he estado investigando cuál es su comportamiento, cuáles son sus características. He averiguado que en un milímetro cuadrado son capaces de entrar 15 millones de virus, que cada una de esas esferas tiene 80 micras de milímetro, y que, bueno, pues que nos tiene a 80 millones de españoles, no porque no hay, pero si los hubiera también nos tendría, bueno, pero como a servidor. Pero qué cepa tan tan extraña, tan virulenta, ¿verdad? Sí. Qué gripe tan longeva, que yo llevo más de un mes, ¿eh? Sí, y fíjate que todo el mundo... nuestra vida nos cruzamos durante estos últimos dos meses, quizá, ¿no? Dos meses, tres meses, que es cuando empezó todo esto, con gente, y dices, uy, qué suerte voy teniendo, que lo voy aguantando, que lo voy aguantando, sí, justo. Pero yo no te lo transmití. No, que va, para nada. Yo creo que el culpable de todo es Jesús Callejo. Sí, a lo mejor el primero, sí, me he acordado yo. El primero que llegó con el moquillo, ¿verdad? No, yo creo que es algo que es imposible, que es casi imposible. Bueno, evitar. ¿Qué te parece? ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Jesús Callejo, buenas noches. Muy buenas noches. Tú, Carlos, tú estás siempre hecho un primor, ¿eh? Aquí estoy protegido por mi coraza como el Enterprise de los Klingon. Sí. Para que no llegue nada. Sí, sí, sí. Bueno, pues espero que la tertulia te alivie, Bruno. Estoy encantado de estar aquí. Te ponemos un palo detrás para que no caigas. Exacto, yo mantendré mientras la voz aguante. Bueno, pero aquí... Que aguanta, seguro. Nuestros héroes, de la zona cero, que estamos fatales y siempre estamos intentando dar lo mejor a nuestros oyentes. Vamos a ver. Jesús está también chumpimpollo. Además, ¿a cuánta gente no estaremos acompañando ahora mismo con la gripe? Seguramente. ¿A cuánta gente? Pero claro, hablan los médicos y dicen, bueno, estamos en la cresta ahora mismo. Sí, sí. Hemos tenido 4 semanas de subida y ahora se supone que vamos a tener 4 semanas un poco más tranquilas. Uh-huh. Pero yo no veo esto, no... Sí. Y mucha gripe que desemboca luego en neumonía, mira. Claro, ese es el problema, sobre todo cuando afecta a personas con ciertos ya problemas en el aparato respiratorio, con otras debilidades, entonces es cuando la gripe trepa más allá de lo que habitual, ¿no? Y creo que está además fuera de las estadísticas, los datos de la verdadera, del verdadero efecto de las consecuencias de la gripe, de esas gripes que desembocan en neumonía. Y tuvimos el caso de Agustín González, de ese gran actor, ¿no? que ha fallecido esta semana, y todo empezó con una gripe en un aparato respiratorio que estaba ya debilitado y en el que creció, ¿no? Pero hay muchos casos como estos. Bueno, y hay muchas denuncias de los médicos, de falta de camas, de situaciones que se están viviendo en los hospitales ante, bueno, pues algo completamente inesperado, ¿no? Las urgencias a rebosar, cuando dicen, no, es que ya estamos en 600 o 500 casos cada 100.000 habitantes. Digo, pocos me parecen, ¿eh? Pocos me parecen, ¿verdad? Sí, cada 100.000. Sí, muy pocos. Sabes que la mayoría de la gente no suele ir, ¿no? Tampoco urgencias, ahí se automedican muchas veces. Y eso es un poco muchas veces el error, porque estamos hablando de gripes mal curadas que después pueden derivar en neumonías. Pero cuando hablamos de la gripe, yo creo que es incorrecto. Deberíamos hablar de las gripes. Parece que hay 5 virus distintos de gripes, que son las que están mutando, además, y son las que están haciendo la puñeta a toda la población. Pero Jesús, pero cuando te dicen vacúnate, ¿te vacunas para qué cepa? Claro, exactamente. Claro, para una cepa determinada y probablemente en eso no cojas. Pero hay gente que está vacunada y está cogiendo también la gripe. ¿Por qué? Porque contra eso no hay vacuna. Lo cual también entramos en otro hecho inexplicable, que cada año sea una gripe distinta, que cada año te tengas que vacunar. Esto va a ser, con perdón, una conspiración. Bueno, bien, si esto no nos oyera ahora Bruno Cardeñosa, seguro que estaba aquí una conspiración a alto nivel, ¿no? Pero bueno, es verdad que son varias gripes las que están ocurriendo, varias gripes que van mutando, incluso ya alertó la OMS, esperemos que eso no ocurra, ¿no? Pero que es una de estas gripes humanas, al final muta con la gripe aviar, por ejemplo, la gripe del pollo, pues puede ser terrorífica la historia, porque ahí no hay vacuna ahora mismo. Si se desenterró a una víctima de la gripe española de 1918, para tener esa previsión, porque decían que podía reproducirse. Claro, ¿no? Para tener el antídoto, ¿verdad? Sí. O sea, que cuidado con eso. Entonces, hasta ahora, bueno, son gripes humanas, y mejor o peor, pues los vamos pasando, en la semanita, a las 2 semanas, no tiene la quite, pero es problemático por eso, por la mutación tan rápida que tienen estas gripes, y que ni siquiera los laboratorios son capaces de buscar las vacunas, por lo menos para que la traje en este mismo año, ya no digo la del próximo, que a saber qué gripes tendremos. En fin, sin atreverme a más, Bruno, ¿te ha llegado la inspiración para algún futuro trabajo literario? Bueno, ha estado luchando con M3H2 y está ganando la inspiración. Está ganando, bueno. Sí, parece que va a haber cositas. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en materia, que tenemos muchos asuntos por comentar. Por ejemplo, este que propones, Jesús, sobre lo del manuscrito que se va a subastar. Sí. Es un manuscrito visionario escrito en 1892. Así es. Y ha suscitado la atención de muchísima gente, ¿no? Pues sí, porque estamos hablando de una novela de anticipación del año 1892, donde describe la vida más o menos alrededor del año 2000, cuyo autor no es conocido, por lo menos en los ámbitos literarios. Sí era un golfista profesional, estamos hablando de Jack McCullough, y bueno, hasta ahí en principio pues la noticia sin más trascendencia, salvo que esta novela de 1892 se subasta en una casa escocesa, la de Lyon Turnbull, y claro, cuando se ha empezado a leer, pues, una novela que había pasado sin pena ni gloria, desconocida, donde nadie sabía de la existencia de esta novela, además de título curioso, ¿no? Porque cuando la escribe y la publica en su día, se titula Golf en el año 2000. ¿Golf? Golf en el año 2000, o ¿a dónde vamos a parar? Ese es el subtítulo, ¿no? Ah, ¿ese es el subtítulo? Sí, sí, sí, o ¿a dónde vamos a parar? O sea, Golf en el año 2000, o ¿a dónde vamos exacto a parar? Exacto. Me parece perdón. Mal. Y entonces, sí, no, ya parece que los fluvios empiezan a llegar. Sí. No, y ese es el título. Bueno, pues nada, en principio, que nos haga pensar los datos que hay se contienen, ¿no? Y estamos hablando casi de un Julio Verne, escocés, pero un Julio Verne, donde empieza a establecer con un siglo vista cosas que eran impensables a finales del siglo XIX. Este hombre, Jack McCullough, escribió varias obras sobre el golf, que era su profesión, que era realmente un experto. Estamos hablando de que publicó unas 400 obras, 400 tomos sobre golf, escritos en prosa en el siglo XIX, y uno de ellos era Estelo, para que este era novela y se salió un poco. ¿Se lo llega a escribir en verso? Bueno, sí, pues... ¿400 libros? 400 libros sobre golf, todos. Y este, que era sobre golf también, pero bueno, de alguna forma se salía de su línea. ¿Y qué cosas contenía este libro, no? Para que ahora tenga esta expectación y, por supuesto, su precio en la subasta ha subido, ¿no? Estamos hablando de que él hablaba de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, el gusto de la mujer por usar ropa masculina, hablaba de avances tecnológicos, pero avances tecnológicos sorprendentes. Como, por ejemplo, la existencia de trenes de alta velocidad, de la televisión, de relojes digitales. No olvidemos nunca en qué año está escrito y publicado esta obra, en 1892. ¿Qué cuenta la novela? Cuenta la novela de un protagonista. Este protagonista se llama Alexander Gibson, un hombre que cae en un sueño profundo en una noche de 1892 y despierta en el año 2000. Entonces, despierta y cuenta lo que él ve. ¿Qué cosas ve? Dos datos bastante sorprendentes, aparte de lo que acabo de decir. Él habla de que el protagonista se encuentra totalmente en un mundo diferente, en un mundo pues que no tiene nada que ver con la Escocia de finales del siglo XIX. Viaja, fijaros el dato, viaja de Londres a Nueva York en tan solo 2 horas y media. ¿Cómo lo hace? Lo describe la novela. Otro dato curioso. Viaja pues para jugar al golf. El protagonista es golfista también, claro. Pero estos dos países, es decir, estas dos ciudades, y por supuesto los dos países, están compitiendo en ese momento en un torneo de golf. Un torneo que, como sabéis, es un evento deportivo que en aquella época no se producía, es decir, que dos naciones compitieran, solo se produce a partir del año 1927 con la Ryder Cup, con la Copa Ryder. Se adelanta. Estamos hablando del año 1927, que es cuando esto ocurre. Pues muy curioso el amigo este, golfista. Claro, entonces, bueno, pues tanto los círculos literarios un poco dicen que, bueno, es una novela sorprendente, una novela impropia, ¿no?, de alguien que no se dedicaba a la literatura, bueno, que es una especie como de mezcla entre Nostradamus y el relato de Rip Van Winkle, personaje, ¿no?, que al final accede al mundo de las hadas y, por supuesto, el tiempo y espacio pues se distorsiona. Es un poco lo que comenta un periodista del periódico británico The Times, ¿no? Bueno, el hecho es que esta obra se publicó en su día con un seudónimo, con el seudónimo de Jack. Ahora es cuando se ha revelado quién es el que estaba detrás. Yo creo que no quiso firmar con su auténtico nombre, precisamente para que no le sacaran cantares y no le fueran señalando con el dedo. Acertó en tantas cosas como eso, esa incorporación de la mujer al trabajo, esa vestimenta de la mujer, esos viajes casi supersónicos de una ciudad a otra, y sobre todo en ese campeonato mundial de golf, algo que era ya digo, impensable a finales del siglo XIX. Bueno, pues ahora este hombre que cuando no escribía, pues jugaba al golf. Quería decir que menos mal. Que fíjate que para un incluso para alguien que hizo un sueño evocador del futuro a una distancia tan lejana como poco más de un siglo, lo que le resultaba sorprendente es que en realidad la Ryder Cup se salvó para los británicos gracias a que empezaron a jugar los españoles, con el pretexto este de que jugaba Europa entera, porque si no hubiera sido perdiendo siempre con los americanos como era habitual. Sí, es verdad, ahí está, se ve Ballesteros, ¿verdad? No nos reconocen el mérito, así es que no puede ser. Bueno, pues la verdad es que la escuadra española tuvo mucho que ver en esa reunificación de Europa. Es que si no lo hubiéramos ganado nunca. Bueno, y este mito de las águilas gigantes, Carlos, ¿se recupera ahora? Es una de esas famosas leyendas, ¿verdad? Solo que ya no es un mito. ¿Ya no es un mito? Esa es la cuestión. Y sobre todo lo que no es un mito es su convivencia con seres humanos. Desde siempre había una especie de tradición entre los antropólogos estudiosos de la búsqueda del ser humano, no hablo de animales, y su posible relación, es decir, ¿podrían haber tenido los seres prehistóricos relación con animales desconocidos que, sin embargo, formaron o pasaron a formar parte de las leyendas de manera habitual? Hombre. El caso clásico es el dragón. Pero imaginemos, por ejemplo, el unicornio. Hombre, bueno, uno... Marco Polo vio al pájaro aguja, vio pero al ave rock. Bueno, vio al ave rock, que era una variante del, era posiblemente muy similar al moa. Es decir, pero es que de ese sí había, por decir una manera, pruebas. Sin embargo, aquí lo que se buscaba era, ¿qué ocurriría si de verdad los seres humanos hubieran convivido con animales? No que han sido o hubieran sido interpretados de manera errónea, por ejemplo, confundir un rinoceronte con un unicornio, que aunque sería absurdo, podría darse el caso, sino que de verdad hubieran convivido con animales que pasaron a las leyendas. Uno de estos animales que aparece por sistema son las rapaces gigantes, águilas enormes. Águilas enormes capaces de llevarse a personas enteras en un vuelo. Bueno, algo parecido como lo que pasa cuando en El Señor de los Anillos le ocurre a Frodo y a Sam. A un ser humano e incluso había... A cualquier cosa. Había aves gigantes que cogían elefantes, ¿no? Claro, pero ¿convivieron con los seres humanos? ¿Existieron de verdad? Pues se ha demostrado que sí. La revista PIOS Biology, en un artículo de Michael Mons de la McMaster University, ha hecho un estudio sobre un pequeño águila que se conserva en Nueva Zelanda, en Australia y en Nueva Guinea, que tiene es muy pequeñito, apenas tiene un kilo de peso. Sin embargo, un estudio de su ADN, comparado con el estudio de ADN de pájaros, de aves gigantescas de hace 2.000 años, han demostrado una íntima conexión. Hasta el extremo de desarrollar las pruebas iniciales de la existencia y convivencia con seres humanos de águilas gigantescas hasta 40 veces más pesadas que su último pariente vivo en la Tierra, en la Nueva Zelanda de la Edad Media, actual. Eso quiere decir que los seres humanos llegaron a ver a estas aves en libertad, llegaron a ver cómo podían vivir, y lo que no se ha elaborado todavía es una teoría compleja de por qué se extinguieron, aunque lo más probable es que se extinguieran por la falta de alimento. Cuando los primeros maoríes llegan a Nueva Zelanda, en la Edad Media, las Islas Chatham, se ha dicho siempre que son las islas del sur de Nueva Zelanda, que fueron el último lugar poblado por los seres humanos después de su ancestral migración que comenzó en África hace unos 140.000 años. Bueno, pues a Nueva Zelanda llegan los primeros seres humanos a principios del siglo XI, se cree. El hecho cierto es que cuando llegan y se adentran en las dos islas, desde la isla norte y la isla sur, se encuentran con que allí no había ningún depredador terrestre, ninguno. Si no había ningún animal peligroso, es decir, es un continente, unas islas exentas de grandes depredadores, mamíferos, marsupiales, no hay nada. Lo que sí existían eran pájaros de tamaño gigantesco. Esos pájaros que eran los moa eran unos pájaros a los que pedían más de 3 metros de altura y pesaban unos 250 kilos, pero no eran un depredador, era una ave bastante boba, bastante simple, y de hecho los maoríes las exterminaron. Bueno, pues esas aves eran cazadas por estas gigantescas águilas, las llamadas águilas de Hast, que eran hasta, como he dicho, 40 veces más grandes que las pequeñas aguilitas que quedan hoy en la zona. Bueno, estas especies de monstruos voladores se extinguieron probablemente debido a la matanza que produjeron los seres humanos de lo que era su caza principal. De hecho, se sabe que los últimos moas vivieron en el siglo XVIII, que es curiosamente cuando desaparecieron las águilas de Hast. Eso quiere decir que por solamente, probablemente unos pocos meses, no llegaron a ser conocidas por los primeros navegantes europeos. La verdad es que en comparación con el águila más grande que queda hoy en el mundo, que es un águila de Centroamérica, de la zona de Guatemala y Honduras, que aproximadamente es en peso el doble que un águila imperial española, sin embargo, lo cierto es que esta águila es casi 15 veces más grande. Bueno, básicamente en peso, en envergadura, sería algo más grande que un albatros, prácticamente el doble. Entonces, ¿cómo es posible que un monstruo de ese tipo haya podido sobrevivir hasta una fecha tan, tan reciente? Bueno, la razón es precisamente que vivía en un ecosistema en Nueva Zelanda donde nada la amenazaba. Nada la amenazaba y tenía un animal de grandes dimensiones al que podía cazar y que podía convertirse en su presa habitual. Claro, el águila de Hast. El águila de Hast. De Hast, una águila gigantesca que vivió hasta el siglo XVIII aproximadamente. Bueno, qué datos curiosos son los enigmas de... Un poco más y menudo objeto que bicho criptozoológico. Bueno, en los Andes y no hace mucho tiempo se hablaba de aves como el cóndor, gigantescas además, que podían raptar niños pequeños. Mm. Estamos hablando ya de sí, moas, el cóndor, ¿no? El cóndor es la rapaz más grande. El cóndor mayor, con el águila son... Sí, el ser aéreo con mayor envergadura que existe en el mundo es el albatros. Claro, y entonces, bueno, pues algún tipo de especie, ¿no? Tanto de cóndor como de águila, parece ser que sí que existió, ¿no? Ahora viene un poco casi el reconocimiento científico de que en el siglo XIX existían estas águilas, y parece que cóndores también. También ha habido especies gigantescas capaces de llevar, pues eso, animales, niños... cuando digo niños, estoy hablando a lo mejor de 14, 15 años, de un peso considerable. Y eso, fíjate que puede ser un poco lo más creíble para todo este tipo de leyendas criptozoológicas que hablan de eso, de aves gigantescas que anidan en algún lugar remoto, ¿no? Y que luego dan paso pues a leyendas como la del Thunderbird, ¿no? El pájaro de trueno de Norteamérica, el ave rock, y que siempre se ha intentado explicar, y explicar también de una forma como muy fantástica desde mi punto de vista. Me encanta el pájaro aguja que defecaba diamantes. Por ejemplo, bueno, es que Marco Polo yo creo que el hombre sí que era crédulo, porque lo escribía todo lo que le contaban. En el fondo era un buen cronista, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, fíjate que eso no se lo querían prácticamente ni sus propios coetáneos. Sí. Pero una de las explicaciones que se daba, o que se da ahora, ¿no?, un poco por los criptozoólogos, es que podían ser supervivientes de los pterodáctilos, ¿no? O sea, este tipo de aves gigantescas, aves prehistóricas. Hombre, a mí me cuesta mucho creer, ¿no?, que aves que supuestamente han desaparecido hace millones de años, pues se sigan manteniendo, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando aparece alguna foto ahí dudosa. Yo me creo más estas especies de águilas y de cóndor gigantescas que luego dan pábulo a todo tipo de leyendas, ¿no?, que tienen su base real y que, ¿cómo no?, porque no pudieron existir hace un siglo, hace dos siglos. Bueno, pues estas águilas gigantes que perduraron, sobrevivieron en Nueva Zelanda hasta el siglo XVIII, el águila de Hast. Bueno, Bruno, vamos a entrar en el asunto este de la televisión esotérica. Sí. Ahora se van a dictar normas, se van a elaborar leyes. Sí, porque que van a sacar el esoterismo de los tramos principales de audiencia, ¿no? Sí, o el ocultismo, esa expresión. Bueno, porque yo creo que todos los oyentes ya han oído hablar de ese acuerdo que el 9 de diciembre pasado firmaron las cuatro televisiones de ámbito estatal que existen en abierto, y que es ese famoso código deontológico de protección del horario infantil, que es prácticamente todo el día. Hombre, me ha movido los lunes, me los ha movido de las 9 a las 8, ¿eh? Estoy muy preocupado con ese asunto, claro, tienen a mi niño, lo tienen desconcertado. Y en ese horario va a ser una norma muy polémica, la aplicación de cada uno de los puntos de ese código va a ser muy polémico, y para ello se ha organizado el comité de autorregulación, que el pasado viernes tomó forma, y en el que participan representantes de cada una de estas grandes televisiones, una portavoz de la Asociación de la Prensa de Madrid, miembro de su comité deontológico, como es la periodista Natibel Preciado, y una serie de gente que valorará cada una de las diferentes posibles vulneraciones que haya de ese código deontológico, y se tomarán las medidas oportunas o no para su cumplimiento, hasta el punto en el que sea posible obligar a esas televisiones a cumplir con una serie de normas. Es más una gran orientación, una especie de código que se espera que todos se respeten, pero que yo sepa no se estipulan ni penas, ni condenas, ni multas por la vulneración. Es más bien una norma de buena voluntad. De buena voluntad. ¿Y qué entienden ellos por esoterismo? Y ahí está el asunto. Uno de los temas que, digamos, que entre comillas se prohíben es el ocultismo y las prácticas hipnóticas en horario infantil. ¿Qué entra dentro del mundo del ocultismo y de las prácticas hipnóticas? Lo comprobaremos en cuanto este comité de autorregulación vaya un poco filtrando cada una de las apariciones de este tipo de temas en televisión. Pero ya se ha especificado algo que creo que es muy importante, y es que afortunadamente parece que el empleo que se hace de la expresión ocultismo es un empleo metódico, un empleo correcto, racional, y un empleo correcto. Aquí en este programa nunca hablamos de ocultismo. Cuando hablamos de estos temas, eso no es ocultismo, no es esoterismo, son otras cosas. Porque una de las cosas que especifica la norma, entre comillas, es que en ese horario no están, digamos que, prohibidos aquellos temas relacionados con ese mundo que tengan que ver con la divulgación o la investigación de estos asuntos. Es decir, la interpretación que yo hago, y hay que esperar a que ese comité pueda en un momento determinado enfrentarse al dilema, la interpretación que yo hago es que esa prohibición del ocultismo se limita a prácticas hipnóticas como ha existido a lo largo de los últimos años, pero de cara al público y con una intención no de conocimiento sino únicamente lúdica, echar las cartas del tarot, predecir el futuro individual o colectivamente, etcétera, etcétera. Este tipo de asuntos son los que parece que se van a prohibir en ese horario infantil. ¿Qué quiere decir esto? Y esa interpretación, y vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Que si mañana sale un individuo hablando desde su perspectiva periodística o desde su perspectiva como divulgador o como investigador, por ejemplo, de una casa encantada, eso no está ni muchísimo menos prohibido. Lo que estaría en todo caso impedido o prohibido o que se sugeriría que no se tratara sería pues abrir las líneas telefónicas a determinadas personas para que se les prediga el futuro. Eso sí que entraría dentro de esa vulneración de una serie de normas. ¿Y la astrología, asunto siempre polémico? Es decir, vamos a ver cómo va la semana para los 12 signos del zodiaco. Claro. Que hay que matizar muchas cosas, ¿eh? Claro. Por eso ese comité, yo creo que ahora es cuando de verdad se va a ver de qué habla la norma. ¿De qué habla la norma, claro? Puntualmente se tratarán y se abordarán hechos ya concretos. Ahora hay una normativa general y en donde es como una constitución, ¿no? Muy etérea, clara en principio, pero que luego se presentan matizaciones muy puntuales. Y ahora es cuando se van a presentar. Interpreto que una predicción astrológica no estaría fuera del horario infantil. Es mi interpretación, siempre y cuando se haga únicamente con la función de efectuar una predicción. Supongamos que hay un programa de estos del corazón, que también tiene tela, a las 6 de la tarde o a las 7. Bueno, claro, y de repente... Es que la norma empieza muy coja, ¿no? Porque el horario ese es el horario en el que más se puede dar ese tipo de... El corazón, sí. Y llega de repente el vidente de turno, el vidente de moda, y viene con las caracolas y dice, bueno, vamos a echarle las caracolas a esta famosa. Claro. Eso también como... Eso técnicamente es una práctica ocultista. Claro. Técnicamente es una práctica ocultista, es decir, que si se aplica esa normativa, lógicamente se va a crear un dilema en saber si eso es telebasura o no. Yo no voy a entrar a juzgarlo. Personalmente, puede gustarme o no que eso se haga, pero personalmente también interpreto que si eso es telebasura, posiblemente tengamos que apagar la televisión. Claro. Y en los programas estos testimonio cuando dices fui poseída por un demonio. No, eso no. Eso entraría dentro del ámbito de la investigación, sácamelo, de la exposición de hechos, de la divulgación de información, pero bien. Eso no entraría dentro del hacer una ouija en directo, por ejemplo. Una ouija sí en directo. Estaría absolutamente impedido. Hablar de la ouija, no. Quizá esa es la distinción, claro. ¿No? ¿Qué opináis? Está complicado, hasta que no está se vea. Está complicado, ¿verdad? Dilucidar. Es que hasta que no se veas, como todas las normas que dejan realmente todo el contenido abierto, normalmente lo usual y lo lógico es interpretarlas por el sentido común. Y ojo, pero son en todo caso normas protocolarias, son normas deontológicas. Claro, por eso yo creo que básicamente se interpreta por el sentido común y la buena educación y las buenas maneras y la lógica. Pero como de todo eso está ausente la televisión, pues el problema es... ¿En qué puede acabar? Un comité de sabios, entre comillas, que serán los que determinen. Pero claro, hay aspectos, por ejemplo, como lo que tú mencionabas de la astrología. Claro. El aspecto más lúdico, que es el horóscopo, ¿no? Porque la astrología me parece mucho más serio. Pero imagínate, en un programa infantil, no hace falta que dentro del horario infantil, en un programa infantil, que vaya un astrólogo y diga, vamos a ver, niños, os voy a decir qué os va a pasar o cuál es vuestro carácter en función de vuestro signo zodiacal. ¿Eso qué sería? Claro, es muy fácil decir que pues yo soy Capricornio. Bueno, pues ojo, mira. Que yo antes he dicho los lunes y en los lunes hay una bruja mala. Ahí está. Claro, es que... En este caso hagas, claro. Ya digo astrología, porque eso no sería astrología, es horóscopo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Hombre, yo entiendo que desde el punto de vista lúdico no tiene por qué tener más trascendencia. Eso no es ni esoterismo, ni ocultismo, ni nada. Se juega igual que cuando tú lees tu horóscopo diario o semanal y sabes, pues eso, que está totalmente inventado prácticamente. Bueno, pues ya está, te lo tomas a título de inventario. ¿Qué pasará ahí? Pues pero ese claro, comité de sabios que, puede determinar que si es el criterio es saber, ¿no? Si el hecho de que alegremente, no vamos a entrar a discutir si puede existir o no, pero el hecho de que alegremente se le dé la interpretación muy interesante y la debate, ¿eh? Se le dé claro. A un niño de 6, de 4, de 8 años, con seguridad y sin contrarrestar esa información, el total convencimiento de que el futuro, se puede predecir de que el futuro está escrito, si eso puede perjudicar en un momento determinado o no el desarrollo de un niño, las creencias de un niño y la forma de enfrentarse al mundo de modo racional, como también lo debe empezar a hacer un niño. ¿Eso puede perjudicar o no? ¿Cómo se conceptúa bueno, Harry Potter? Claro. ¿Eso lo pone en el horario infantil? Claro, Harry Potter sería... Magia, claro, claro, es que es un tema realmente... complejísimo sí, y va a depender mucho de la creencia de las creencias particulares de las personas que forman ese comité de autorregulación y de casos muy concretos, es decir, sí. Si mañana un programa de televisión hace una Ouija en directo a las 6 de la tarde, estoy absolutamente convencido y seríamos los primeros, yo creo que los que estamos aquí, en censurar esa actitud. Si se censura Harry Potter, bueno, pues entraríamos en un camino bastante pedregoso y complicado, ¿no? En Rusia llegaron a decir que era satánico o algo así. Claro, ¿no? Claro, porque estaríamos invadiendo un asunto casi folclórico cuando lo comentamos aquí, cuando se ha prohibido en otros sitios y nos ha parecido un ejemplo de irracionalidad absoluto, ¿no? Entonces yo creo que la frontera de la aplicación de esa norma está precisamente en lo que quiere esa norma que se potencie, que es la razón, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que por ahí van las cosas, ¿eh? Claro. Al final se va a reducir a... vamos a intentar evitar al del capuchón, vamos a intentar evitar que se hagan determinadas prácticas en antena. Exacto, claro. Prácticas, sobre todo, yo creo que se va a limitar fundamentalmente a la cuestión práctica. A las mancias. Pero además de una forma muy práctica, ¿no? O sea, no... y va a ser difícil de regular, porque es... práctico decir mañana los Libra le esperan tal y a los Virgo cual cosa, o práctica es que un hipnólogo o un hipnotizador, mejor dicho, no haga una sesión para que los niños se diviertan. Bueno, pues yo creo que el límite va a estar en la práctica, y cuando en esa práctica pasa el objetivo de enseñar y de demostrar algo con una vocación didáctica. Cuando no exista esa vocación didáctica es cuando se va a impedir. De hecho, por ejemplo, en el tema de la hipnosis, las televisiones españolas son una de las últimas en aplicarse una normativa que está extendida a muchas televisiones europeas. Es la prohibición de las prácticas de hipnosis en televisión cuando tiene un objetivo únicamente como espectáculo, ¿no? Pero el límite es ese, y ese es el sentido común. El sentido común es eso, decir, bueno, o sea, ¿hasta qué punto esto va a perjudicar a los niños? Eso se sabe, no hace falta ningún comité de autorregulación ni comité de sabios, se sabe. Por ejemplo, siguiendo un poco la línea que decía Bruno, ¿no? Pues eso, no lo mismo hablar de la Ouija que practicar la Ouija. No es lo mismo hablar del hipnotismo que practicar el hipnotismo. Es decir, no es lo mismo enseñar una técnica a un niño, que lógicamente todavía no está preparado y no se sabe qué buen uso o mal uso va a hacer de eso, que divulgar esos temas. Y pongo un ejemplo que yo creo que es mucho más expeditivo, que es el vudú. Tú puedes hablar del vudú, tú puedes hablar de los zombies, y bueno, y queda como algo lúdico, como algo divulgativo, como cultura general. Pero, ojo, que alguien saque un muñequito con unos alfileres y diga, vamos a ver, imaginaros que este es vuestro profesor de matemáticas y le claváis un alfiler según dicen ciertas creencias. No. O sea, pero yo creo que eso es el sentido común. Se sabe perfectamente dónde está el límite, ¿no? Claro, claro, claro. Una cosa es hablar de vudú y otra es hacer vudú. Claro, esto que no se interprete como en algunos, cuando la norma empezó a comentarse, que no ha tenido una gran... se conocen muy poquitas cosas, se sabe muy bien la existencia de ese comité, la existencia de esa norma, pero las cosas específicas se conocen poco. E incluso yo recuerdo haber estado conversando con personas incluso vinculadas a televisiones, se mostraban sorprendidas, ¿no? Entonces, pero si esto parte además de Televisión Española, ¿cómo es que Televisión Española repone la serie de Juan José Benítez a la vez, ¿no? Porque no tiene nada que ver, o sea, porque una cosa es el periodismo, la investigación, porque la norma sí especifica que la investigación, la divulgación, la exposición lógica y natural y la divulgación de este tipo de temas no entra dentro de eso. Es decir, que por primera vez en mucho tiempo un organismo de estas características ha utilizado bien la expresión ocultismo, que creo que es una noticia fantástica, porque se utiliza la expresión ocultismo para meter dentro del ocultismo cosas que no son ocultismo. Cualquier cosa del misterio no está metida dentro del ocultismo, no tiene nada que ver. Y por cierto, ¿qué se entiende por tramo infantil? ¿De 6 a 8? Es el horario, ¿no? El horario infantil. Hay dos horarios, el horario general infantil y el horario de superprotección infantil, ¿no? Claro. Entonces el horario infantil creo que son... perdonadme si me equivoco, es un horario amplio, creo que es de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y el horario de superprotección, creo recordar, que era de 6 de la tarde a 10 de la noche, recordar. Uh-huh. Claro, entonces habría que ver personalmente, ya fuera del tema, ¿no?, que hacemos con los telediarios. Los telediarios de la noche. Claro, no por la información en sí, sino por lo que la dureza y ciertas informaciones son terriblemente muy... muy impactantes, ¿no? Para, para los pequeños. Bueno, fíjate, lo decía yo antes, lo de los lunis, ¿no? Que antes ponían los lunis y los niños no vamos a la cama antes del informativo de las 9. Sí. Y lo han trasladado a las 8. Claro. Lo han adelantado una hora. Claro, porque quizá tenga que ver con ese horario de superprotección. No, sí, no lo sé. La verdad es que... Sí, puede ser una de las primeras medidas. Es que no lo sé. Bueno. Y uno piensa en el pasado, ¿no? En uno de esos programas que estaba completamente imbuido de magia y que formó parte, por lo menos, de... La bola. De la bola de cristal, ¿no? Con Alaska. Entonces, claro. ¿Qué pasaría? La bruja vería, qué mala soy. Claro, claro. Magnífico, es verdad. Y con el doctor Fernando Jiménez del Oso. Yo es que ahí solo vi a lo que ahora llaman la familia Adams. La familia Adams. Claro. Entonces, el programa. Es un tema que yo creo que habría que abordar con pies de plomo y centrarse mucho en las prácticas, sobre todo en las prácticas como las que hemos mencionado aquí, y el resto dejar que exista esa libertad, que no se pase la medida de la racionalidad, porque esto que va a provocar que mañana, si sale el señor X hablando de su libro sobre ovnis, pues va a vivir determinados personajes que vayan a este comité de regulación diciendo, ha hablado de un libro sobre ovnis, es que eso está permitido, ¿no? Entonces que no se... vamos, vayamos más allá de lo que dice esa definición y ese término, que es ocultismo. El ocultismo práctico es lo que está prohibido, incluida la hipnosis, es lo que estará prohibido, entre comillas, en este para este comité. Pues nos parece muy bien. Oye, por cierto, hay que hacer algún comentario, Jesús, sobre el número 53, ¿eh? Sí. Es el número de moda, de triste moda en Italia. Uh-huh. Está todo el mundo obsesionado con esta forma de lotería, ¿no? Sí, bueno, es la... Ha habido suicidios. Claro. Más que en Italia, en Venecia estamos hablando. Es la Loto, es un juego parecido a nuestra lotería primitiva. Uh-huh. Y bueno, pues parece que allí pues tiene tanta popularidad como tiene aquí, ¿no? La lotería se apuesta semanalmente. Y entonces esta Loto, famoso con dos T's, ¿no? Pues ha provocado suicidios y verdaderos dramas, cual pues llama mucho la atención, como puede ser que por la Loto y por un número en concreto, además, que es el 53, pues se esté saliendo la cosa de madre. He oído que incluso un bancario llegó a sustraer dinero de las cuentas corrientes sí, poder jugar, ¿no? Yo no conozco cómo es un poco el intríngulis, ¿no?, de esta Loto italiana, ¿no? Pero bueno, yo digo, parece que es muy parecido a nuestra lotería primitiva. La cosa es apostar dinero, ¿no?, a los números que salen elegidos al azar en varias ciudades. Bueno, y en este caso concreto en Venecia, pues hace 177 semanas que no sale un número concreto, que es el 53. Bueno, y eso parece que está volviendo loco a mucha gente y una verdadera obsesión, ¿no? Porque, bueno, parece que es extraño dentro incluso de las probabilidades de las leyes estadísticas, pues parece extraño que ese número no se haya repetido nunca a lo largo de estas 177 semanas. Y en Venecia, en otras ciudades italianas, sí ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues parece que ha creado una fiebre del sábado noche y del resto de la semana por apostar por ahí, porque se está cotizando mucho ese 53. Entonces, pues hay gente que empieza a apostar, pues incluso lo que no tiene. O sea, vender cosas, casi robar bancos, y se producen pues situaciones desagradables en la familia. Estamos hablando de que, bueno, pues una agencia especializada en juegos de azar pues ha comunicado que el 60% de las apuestas que se están realizando durante estas últimas semanas pues recaen sobre el número 53, siempre está el 53 por medio, ¿no? Y por ahora, fíjate, se han recogido 3.200 millones de euros solo sobre ese número. Pero claro, no sale. Pasa una semana y no sale. Hay gente que apuesta. 3.200 millones de euros. De euros, exactamente. Lo que ocurre es que, como creo que es una Loto que se fundamenta en los mismos principios que la española, cuanto más gente apueste, menos sentido va a tener un premio cuando salga el 53. Sí, bueno, claro, parece ser que claro, se va a repartir en mucha más gente, ¿no? Pero da igual, es decir, hay gente que como piensa que va a caer en cualquier semana, porque claro, como hace 177 que no cae, antes o después tiene que caer, ¿no? Entonces la gente apuesta, yo creo que de una forma compulsiva a este número, ¿no? Y hay casos dramáticos. Cito uno, ¿no? El caso de Franco Grassi, de 56 años. El pasado domingo se suicidó y asesinó antes a su mujer y a su hijo debido a la depresión que le había causado la pérdida en el juego. Estamos hablando de, me imagino, que cantidades tremendas, ¿no? Dice que desde hace muchas semanas estaba apostando pues enormes cifras a ese número 53 en Venecia. Siempre recalco que es en Venecia. Hace una semana también una mujer de Carrara pues se suicidó arrojándose desde un balcón, ¿eh?, después de haberse gastado todos los ahorros de la familia apostando a la Loto, ¿no? Y así lo dejó en una carta de despedida a su marido, lo dejó esta confesión. Dos suicidios. Bueno, dos suicidios, por lo menos, ¿no? Y muchos arruinados. Estamos hablando de que está desencadenando, pues, incluso de debates, tertulias en la televisión italiana, porque los matemáticos, bueno, pues, dicen que hay una ley matemática que dice que no tiene por qué salir de una forma reiterada determinados números. Puede alguno salir cuatro veces seguidas casi en tres semanas y otros pueden estar, como en este caso, 177 semanas sin que salga ese número. Es decir, que bueno, que la estadística y las matemáticas pues permite que este tipo de anomalías pues puedan surgir. Es decir, que no estamos hablando de ningún fenómeno extraño ni nada parecido, ¿no? El hecho es que hay mucha gente que cree que a la fuerza tiene que salir este número, y entonces van apostando, y dicen, bueno, que algún día saldrá el número. Como no sale, pues las ganancias se van acumulando. No utilizan Carlos Madera de Bog, ¿eh? No. Sí, está claro. O sea que, bueno, lo curioso es que hay una asociación de consumidores, la Codacons, como se llama, que ha pedido al gobierno, pues un decreto urgente, además, para evitar que se siga apostando al número 53 en Venecia, ¿no? Según esta asociación, en este caso está causando pues una especie de psicosis colectiva, no me extraña, ¿no? No, y que hay mucha gente acuciada por la crisis económica, ¿eh? Y es por lo mismo, está claro, o sea, porque podría ocurrir a nivel de anécdota, pero que en este caso es cierto, para que hay una especie de psicosis colectiva, es cierto que hay gente que piensa que en cualquier momento va a caer, están apostando de forma compulsiva y se está produciendo estas desgracias. Si no hubiera suicidios, si no hubiera asesinatos, pues no pasaría de ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues vamos a seguir la pista, porque desde luego ya va por 177 semanas y veremos a ver la próxima semana qué ocurre. Pero bueno, no deja de ser curioso que hay un número maléfico, este número 53, que está en el bombo, pero que no acaba de salir. Bueno, pues las cosas que ocurren en este mundo, en Venecia. Fíjate. En Venecia, en este caso, en Venecia, que parece que está últimamente con muchas desgracias. En la República Serenísima. Sí. Pues no están serenos, ¿no? No, si esto hubiera ocurrido en Turín, en fin, esa que la llaman la ciudad del diablo, la cantidad de cosas que sacaría, ¿no?, al hilo, ¿no?, un poco al socaire de este número 53, porque todo lo que afecta a Turín, cantidad de sociedades secretas que hay por allí, sociedades satánicas, seguro que le sacaría mucho más chispa. Pero bueno, como es el caso en Venecia, pues por desgracia solo podemos contar este tipo de suicidios. Vamos a ver cómo vienen las primeras consultas para la zona cero. Sima Carayagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos con la primera. Pues tenemos una de Elías, de Barranquilla, en Colombia, aunque ahora se encuentra de intercambio en Barcelona, y él os solicita que le recomendéis algún libro sobre Carl Sagan. Cosmos, ¿no? Claro. Bueno, si es sobre Carl Sagan. ¿Eh? Ah, sobre. Sí, sobre. No una obra de Carl Sagan, ¿no?, sino sobre. Una biografía. Claro. Pues Sí la hay. Pues ahora mismo yo no caigo. Padre, no sé qué editorial, pero hubo una serie de biografías de personajes modernos. ¿No? Y una era de Carl Sagan, o sea que bueno, sí la hay, es cuestión de buscarla. No, porque ya es un personaje pues bastante conocido. Bueno, pero yo supongo ser una búsqueda sencilla en internet, ¿no? Claro. Sí, yo creo que además ahora mismo no tengo recuerdo sobre pero sé que hay biografías nuevas. Es un personaje, ahora se cumplía uno de los aniversarios, claro, relacionados con su fallecimiento, muy importante, pero sus propias obras son relativamente fáciles de encontrar, ¿no? Sí. Sobre todo yo no recomiendo El mundo y sus demonios, sí recomiendo Sagan. Cosmos de Sagan, pero sí. No El mundo y sus demonios. No, ahí estuvo tipo un... Sí, ahí le estaba afectando el 666 o una, algo raro. Una sí. Etapa rara. El 53. Sí. Una etapa rara, sí. Hola Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches. Antonio de A Coruña dice, hace poco he visto un documental, no completo, de una productora francesa en la que se entrevistaba a varios cargos estadounidenses, Kissinger entre otros, y en la que aceptaban que habían hecho una grabación de un alunizaje dirigida por Stanley Kubrick. Parece ser, según lo que entendió Antonio, del pequeño fragmento de documental, los americanos sí llegaron a la Luna, pero no enviaron imágenes. Parece ser que había enormes problemas con las lentes y la película para sacar fotos en un planeta sin atmósfera y con un elevado poder reflectivo de su superficie. Conclusión, el viaje ocurrió, pero las fotos serían falsas. ¿Podéis ampliarnos algo esta información? Pues que las fotos son auténticas. Sí. Independientemente de que no hay ningún problema para hacer fotos en la Luna. Sí, la verdad es que esto es una cosa, es una especie de culebrón, que es que no hay manera ya que nos lo tengamos. Lo que no sé es a qué documental se puede referir. Y no, menos no. Kissinger hablando de eso, ¿no? Sí, más, o sea, Kissinger, que no se le ocurrió nada. Si Kissinger dijo que Stanley Kubrick hizo una recreación de eso, caso, con toda seguridad estaba mintiendo. ¿No? Porque es lo habitual. Pero... Qué retorcido. Kissinger te pierde. ustedes. Kissinger lo que hizo fue recibir la dimisión de Nixon y ya está. Bueno, vamos a ver, en cualquier caso... Pero yo creo que si ese documental ha existido, yo no lo conozco, pero sería algún tipo de dramatización o de ficción, con toda seguridad. ¿Cómo se llama aquello? Pero que eso sería un... Sí, sería un bombazo. Pero que en cualquier caso... Que salieran personas de las altas esferas de los Estados Unidos diciendo que aunque se llegó a la Luna, no se llegó, que se hizo un... Pues sería una cosa tremenda, es decir... Los soviéticos hubiesen disfrutado enormemente. Bueno, a los tres minutos lo hubieran estado diciendo. Por supuesto, siguieron el vuelo entero y todo. Sí. Las comunicaciones, se siguió absolutamente todo. Lo único es que es posible que alguna de las fotografías haya sido ligeramente retocada. Eso sí parece. No es posible, sino seguro. Casi seguro. Bueno, y que dos o tres, desde luego, tienen indicios claramente de manipulación. Pero de retocar a un original. Pero de ahí a que no se tomaron fotos a la Luna, de no solo del primer Apolo que llegó, sino de todos los demás. Hay fotos para aburrir. Sí. Si hay un suceso que desde el siglo XX podemos estar seguros que la historia nos cuenta una versión bastante verídica, yo creo que el suceso más verídico del siglo XX es la llegada del hombre a la Luna. Todo el resto tienen interpretaciones, pero ese suceso es impepinable. O sea, que además, ¿sabéis que no es tan complicado? En la página no es algo que hubiera sido tan complicado. En la página de la NASA, lo que pasa es que no lo he visto últimamente, pero llegaron a considerarlo seriamente. Estuvieron a punto de dirigir uno de los telescopios para fotografiar la zona en la que se había producido el primer alunizaje, para fotografiar las huellas todavía. Porque ahí sigue todo, claro, no hay viento. Claro, claro. Es decir, porque estaban hasta las narices ya de oír esto. Existía un proyecto similar ahora y se... Sí, quieren hacerlo. Siempre está patente, lo que pasa es que eso cuesta un dinero, pero claro. Creo que la NASA haría un gran favor a la humanidad. A la humanidad haciéndolo de una vez, sí. Porque la banderita americana ahí seguirá todavía flotando. No, pues es una de las preguntas que llegan con mucha insistencia siempre a la zona cero. No hay semana que no llegue una pregunta, ¿verdad, Martín? Sí. ¿Llegó el hombre a la Luna de verdad? A ver, Macarena. Eso es por internet. Es una cosa muy curiosa. Sí. Rubén de Huelva dice, me gustaría saber la opinión que tienen los integrantes de esta tertulia de la capacidad de las fuerzas militares norteamericanas sobre el control del clima y si puede haber alguna relación con lo acontecido en el sudeste asiático recientemente. Eso es muy aventurado y estamos hablando del proyecto pues, HAARP. Yo no creo que tenga ninguna capacidad de controlarlo en cualquier caso. Otra cosa es que lo pudieran alterar, que es distinto. Controlarlo, desde luego, no. Siempre es otra de las conspiraciones modernas, ¿no? Que el proyecto HAARP, ¿no? Esta especie de tecnología de alta frecuencia capaz de alterar el clima y no de alterar, sino de manipular el clima a beneficio propio, para que aparezca como un accidente, ¿no? Como diría la mafia en este caso, que aparezca como un accidente atmosférico. Eso me dice muchas veces, ¿Tunguska fue que se le fue la mano a alguien? Desde luego yo creo que eso, hay mucho de conspiración y poco de realidad. Si esto es así y alguien tiene ese poder, desde luego es para echarse a temblar, ¿no? Porque entonces eso sí que es tener la coartada perfecta para cargarse pues a todo un pueblo. Aún así, a pequeña escala sí que hay... más o menos pruebas bastante sólidas de que se ha podido modificar, no controlar y alterar a antojo, sino modificar determinadas características climáticas. Por ejemplo, en los años, creo que fue a finales de los años 80 y comienzos de los 90, en una época de sequía en diferentes zonas de España, en unas comarcas concretas, creo que era de la provincia de Soria o de Guadalajara, sí. Se produjeron las famosas avionetas, sí. Es decir, había nubes aparentemente que podrían provocar un efecto, pero que no lo provocaban, y esas avionetas parecían modificar el efecto previsto por las nubes. Había una relación, por lo menos causa-efecto. Es la aparición de esas avionetas no identificadas sí tenía que ver con una alteración concreta del clima. Pero eso es algo a muy pequeña escala. Hay un viejo proyecto ruso para fertilizar Siberia, ¿verdad? Sí, efectivamente, los años 40. Pero fíjate, se conserva los años 40 y se conoce muy bien porque lo difundió Wells porque coincidió que se lo explicaron entero en una comida, en una cena en casa del embajador ruso durante los bombardeos de Londres en el año 40. Y era un plan, un proyecto que hizo Rusia en los años 30... para destruir las cadenas de montañas que le separan de Mongolia y permitir que el aire suave del Pacífico entrara hasta Siberia. Entonces, bueno, realmente la obra de ingeniería tan monstruosa que la desestimaron. Pero incluso en los años 50 llegaron a pensar en usar bombas atómicas para dinamitar las cordilleras. Una cosa increíble. Hubo también por ahí un proyecto peregrino para destruir la Luna. Alguien dijo que destruyendo la Luna... Sí, cambiaría el eje de la forma de las mareas, pero era una locura absoluta. Sería una primavera eterna para... Es de locura. Yo creo que el mejor método HAARP, el mejor método... de modificación del clima es el que propone Kioto, que si se cumpliera el clima, amigo, se modificaría hacia la normalidad. Muy bien, no, pues no, tampoco, ¿eh? Lo siento, pero no. No, por la, no, porque simplemente la agricultura intensiva del este de Asia es tan demoledora ya para el clima de los futuros siglos de la humanidad que tampoco lo corregiríamos. Ya creo que estamos en una situación muy, muy mala. Pero si alguien ha modificado el clima, creo que es la acción supuesto, humana, nosotros, claro. Indirecta, sí, claro. Indirecta, pero... Pero que pero ya sería hasta muy complicado, porque tendrías que alimentar de todas maneras a 1,000 y pico millones de chinos, a 1,000 millones de indios, si la cosa es muy complicada. Y tú dices de repente que eliminen los abonos químicos porque no pueden hacerlo, o que no construyan presas gigantescas, claro. Pues dices, bueno, pues sí, no daño el clima, mato simplemente a 500 millones de personas en 10 años, genial. Martín, pues, es complicado, ¿eh? Al hilo del correo que ha leído Macarena, este oyente gallego, Estiarte, de Ferrol, dice, ¿creéis que tras el tsunami ocurrido en el sudeste asiático, las grandes potencias como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, aprovecharán para infiltrar a espías en las ONG que operan en la región y así establecer grupos de información sobre el terreno? No hace falta, ya los tienen. Bueno, ya los tenían. Lo ha hecho siempre. Lo ha hecho siempre. Práctica habitual, es decir, muchas ONGs, además falsas ONGs. Llevan el espía incorporado. Claro, claro. Y muchas se crean y se generan con esa intencionalidad. Pero digamos que esto es algo de toda la vida, ¿eh? Toda la historia de la humanidad. Ahora siempre... se ha especificado, pero siempre ha estado ahí, ¿verdad? Pues sí, es lo típico, pero en cualquier viaje, en cualquier sitio... ONG de qué taipón. Pero digo, pero de toda la vida, que no solo las ONGs, que en cualquier caravana, en cualquier expedición, en cualquier viaje, siempre está el espía, es uno de ellos. Sí, sí. Uno. Y además esto ha ocurrido... Para alguien. Todo el que va vestido de la carterana. Siempre hay un espiando para alguien. No, lo decíamos el otro día en el programa, en el espacio material reservada, hablando, por ejemplo, de los judíos, ¿no? Hay 20 millones de judíos en el mundo y todos ellos son susceptibles de alistarse al Mossad en cualquier momento, en cuanto se lo requieran, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque, bueno, pero es que además en el caso del tsunami, lógicamente, se aprovecha para eso y para otras cosas. No, el hecho de que hayan aparecido de repente 30.000, 40.000 soldados de diferentes partes del mundo no solo es para ayudar. Es decir, existe un plan desde mediados de la década de los 90 en donde determinados países occidentales estaban deseando, incluso se había dado la cifra de 100.000 tropas aliadas en el sudeste de Asia para poder controlar al futuro gran enemigo amarillo, ¿no? Porque se estaba descubriendo el flanco del sudeste de Asia. Es decir, y la aparición de espías dentro de ONGs es perfecta para cumplimentar esa misión. Por desgracia, todo lo que ocurre tiene, además de las connotaciones trágicas que tiene este hecho, luego tiene otras connotaciones más a largo plazo, ¿no? Pero vamos, respondiendo a esa pregunta, que no es necesaria una catástrofe de estas características para que haya espías. Y por cierto, estamos en el quinto domingo después de la catástrofe, 226.000 muertos, sí, ya, ¿eh? Sí, es 226. Una cifra. 226.000 muertos. Sí, es una cifra que además nos van a, creo que mediáticamente, desde los primeros días ya nos la han empezado a... no digo a manipular, pues no, pero sí has hablado de un cuarto de millón. A filtrar de determinados modos, porque es como si lo hubieran frenado en los 160.000, que ya era absolutamente inaguantable, ¿no?, para las conciencias. No, y de repente hoy la cifra ha pegado un gran incremento, y posiblemente dentro de 3-4 meses la cifra pegue otro gran incremento, ya no sea de diario, ¿no? Hombre, ahora hay que sumar a esto las enfermedades, ¿eh? Claro, y toda la población no registrada que existe en esos países. Sí. No registrada, gente que no existe, que no tiene su equivalente al DNI, que no está en los censos, que aunque desaparezca no va a formar parte de los papeles y de los listados, ¿no? Y esos miles y miles de turistas que también han desaparecido y que no entran dentro del turismo conocido, decir, del turismo registrado, turismo sexual, el turismo sexual, que sí. se ha hablado y se han dado cifras verdaderamente escandalosas de turistas que podrían estar allí y que, claro, no entran a formar parte de esos listados porque estaban participando de ese turismo. Sí. Bueno, pues son las cosas de la Zona Cero, nuestra tertulia de las 4C, ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos una hora apasionante, hay muchas informaciones para comentar, vamos a decir cosas a tira, incluso va a estar en la tertulia, que los húngaros, ¿cómo son los húngaros? Bueno, ya lo diremos después, pero Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Carreñosa van ahora a perfilar sus actuaciones de la próxima hora, no os las perdáis, y además los psicokillers, y además el correo electrónico, y los escrúpulos, y somos europeos, y que yo creo que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, os interesa esta opción. Ahí estamos, en la Rosa de los Vientos, como siempre, en Onda Cero. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Re- Regresamos a nuestra zona cero, nuestra tertulia de las 4C, debatiendo sobre diferentes asuntos. Y ahora, hombre, tenemos por fin, Carlos, un monstruito. Ya tenemos ganas de tener monstruito. Tenemos un monstruito canadiense, ¿no? Sí, bueno, es un monstruo del que Jesús y yo hemos hablado ya alguna vez. Claro. Bueno, y yo creo que también Bruno ha dado alguna vez una noticia, de vez en cuando, surge la prensa. Se llama Champ y es el monstruo del lago Champlain. Champlain. Es el monstruo del lago Ness canadiense. La verdad es que llevaba una temporada oculto, sin salir, no había noticias, no había fotos, no había bichito. No sabemos nada de Ness y no sabemos nada, claro, de Champ, no sabemos nada de Selma. No. Nessie camina, va viento en popa a la propuesta que hizo hace unos años una asociación de protección de la fauna local escocesa para incorporar a Nessie al patrimonio local, como las focas. Poco se estampa David Meca. Sí, o sea, sí. Como las focas o como... Hubo un monstruo ese día, pero de la asociación. Y el caso es que, bueno, que Champ le pasa algo parecido. Llevó una temporada sin aparecer y esto no podía ser. Y casualmente, 5 veraneantes norteamericanos del estado de Maryland, que estaban de pesca en el lago Champlain, en concreto era Bob Goddard, Gloat y sus 4 nietos, los 5 que lo vieron de repente lo que ellos describieron como una especie de criatura serpentina de color negro, que produjo algo parecido a una explosión cuando removió el agua a su alrededor al emerger de repente delante de sus narices. Dicen que aproximadamente se elevó hasta una longitud de unos 4 o 5 pies, o sea, el equivalente aproximadamente a 1,70 m de altura, y que lo que ellos pudieron ver era una especie de forma de reptil, como si fuera el cuello largo de una extraña bestia. La noticia se publicó en el Press Republican, que es el periódico de Plattsburgh, una localidad del lago, y aunque actualmente, como he dicho, Bob Gloat reside en Maryland, en Estados Unidos, es canadiense de nacimiento, él había nacido en los alrededores del Champlain, y dijo que desde ahora, el que nunca de niño había oído las leyendas y nunca había creído en la existencia del monstruo, que por supuesto es un absoluto creyente. La verdad es que este tipo de noticias son graciosas, a mí me parecen siempre muy muy divertidas. Anima mucho. Porque son contemporáneas, porque casi siempre salen en verano. Son las serpientes de verano. Vamos. Esta está fuera de lugar. Salgan invierno. Porque con el frío que hace allí. Por eso. Entonces la verdad es que no deja de ser una noticia, porque bueno, de vez en cuando hay que hablar de Champlain, que también tiene derecho a vivir, no va a ser todo Nessie. Sí. En Canadá, que por cierto, quedábamos sorprendidos cuando se estableció las reservas de petróleo en el mundo, lo que queda, y Canadá es la segunda reserva mundial de petróleo. Canadá tiene de todo. Ojo, el primer productor es Rusia, claro, sí, pero la segunda reserva mundial después de Arabia Saudí es Canadá, que todos pensábamos que la cosa estaba en Irak o en Irán, y no, es Canadá. Bueno, en Canadá está el tesoro más buscado. Pero el problema es que el roble. Cuidadín. El problema es que están las reservas conocidas y certificadas. Para 50 años hay, Claro, sí. Pero conocidas. Otra cosa es que Estados Unidos decida levantar la tapa de los sesos a Alaska. Sí. Claro, bueno. El problema es que lleva camino, por desgracia. Sí, se sabe ciertamente en qué lugares hay las llamadas reservas no conocidas y estimadas, ¿no? Y esas sí que pueden ser muy muy importantes. Lo que pasa es que revelar la existencia en cifras de las reservas, no solo del norte, de Norteamérica, que sería este talle, sino del Caspio y de otros sitios, provocaría un descenso en el precio de los petróleos absolutamente inaguantable para todos los proyectos de transporte de petróleo y demás que necesitan un sostén sobre por encima de los 30, ¿no? Lo que se dio a conocer fue lo que hay. Claro, lo que hay contado, exacto. Y Canadá es un país... Sí, pero segunda reserva. Sí, sí, sí. Lo que sí me sorprendía es eso, ¿no? El segundo país. Sí. Hombre, ya te digo que los datos árabes saudí, claro, es el gran pozo, ¿no? Sí. Pero que sea Canadá la segunda reserva mundial de petróleo, a mí me llamó mucho la atención, muchísimo. Uh-huh. Hombre, y el primer productor, no, ese ya lo sabemos, es Rusia. Pero que sí, aunque yo creo que popularmente siempre se piensa también en Arabia cuando el primer productor, ¿verdad? Arabia es la segunda claro, potencia. Ocurre que en relación geográfica los rusos son es más Arabia, ¿no? Por espacio geográfico ocupado, pero ciertamente Rusia es el primero, creo que son 12 millones de barriles diarios. Bueno, hay una de esas historias poco conocidas, que es cuando cae el régimen comunista, una de las mayores luchas intestinas de negocios que se producen en el mundo es la que lanzó de inmediato la multinacional de Beers, una multinacional sudafricana muy controlada por anglosajones, para evitar que se hundiera el precio de los diamantes. Fue una historia curiosísima, sobre la que supongo que algún libro habrá por ahí conspiranoico, pero es una historia fantástica, porque se consiguió además de una manera plena el llegar a un acuerdo, porque es que Rusia es un gran productor de todo, y entonces en el momento que entra en un mercado libre, más grande del mundo, De hecho, todavía hoy, y bueno, aquí lo hemos contado alguna vez, ahora mismo el problema que hay con la entrada de Rusia en el mercado libre del petróleo mundial, la cosa está muy complicada. Claro. Va a seguir habiendo muchos problemas en los años venideros. Eso es un tema para tratar del famoso PIC, la ruptura, si existe, si no existe, si hay falta de petróleo, es un tema apasionante, porque ese es el siglo XXI. Pero fijaros el culebrón de Yukos, lo que está llevando y lo que por detrás y lo que va a ocurrir en los años venideros. Sí, fíjate, el otro día, repasando información, yo soy de los defensores de que el problema del petróleo no es tan grave, sino que interesa en cierto modo incrementarlo, pero un minúsculo país como es Santo Tomé y Príncipe, sí, ¿no? Y minúsculo, son dos islas a la de Guinea Ecuatorial, con lo cual tienen que tener 140.000 habitantes, sí. Todavía no hay petróleo contado del que pueda existir, pero por la cifra de inversiones que existen en la actualidad y por las prospecciones que existen en la actualidad, se habla de 1 millón de barriles al día de producción, es decir, 10 por cada habitante. No, pero en todo caso el crecimiento de la población mundial hará inviable ya el consumo de combustibles fósiles en 50 o 60 años. O sea, porque aunque vayan... Pero el problema es chino, sobre todo por el asunto chino. Bueno, pero de todas maneras yo creo que es el plazo que se han dado más o menos para la imposición de energías alternativas o de sistemas de combustible alternativo. Que probablemente los hay ya, en cierto modo, pero que seguro, bueno, es cuestión Carlos, de tiempo, seguro, de tiempo el bueno, por ejemplo, la forma en la que está entrando la pila de hidrógeno en las grandes marcas de coches, mira que se lleva diciendo años que nunca lo va a hacer de manera unilateral una marca. Pues ya parece que los acuerdos van cuajando. El problema es la búsqueda de nuevas reservas, de nuevos lugares del mundo, de nuevos grandes Kuwaits, ¿no? Sin pequeños que se deteriore el ambiente, que es el problema de Alaska, por no, eso. No, bueno, o sea, que hay lugares y se sabe perfectamente. De África, pero el deterioro de determinadas zonas, por ejemplo, de Nigeria en el medio ambiente, lugares en donde no conocen lo que es el día y la noche ya por el nivel de contaminación, es absolutamente bárbaro. Lo de Nigeria, que es el país más poblado de África, sí. Es que, claro, hay una práctica habitual, cotidiana, que es la de llegar al oleoducto, darle así con un berbiquí y sacar 5 litros de... Sin cuidar absolutamente nada. Pero es que van y lo sacan fumando y explota y se mueren 200. Y es que son noticias trágicas que aquí llegan como un breve. Es que Lagos es la ciudad más peligrosa del mundo. Sí. Pero es que cada vez que ocurre una cosa esta mueren 400, 200, 150. Claro, pero eso en comparación con 5 millones de barriles diarios que puede llegar a tener un momento determinado en Nigeria, pues, perfectamente, por desgracia, sí. No es absolutamente nada. Pero insisto en que creo que hay reservas todavía desconocidas, por ejemplo Haití, ¿no? Haití, que hasta ahora no pintaba absolutamente nada, 11 nuevos pozos de petróleo que ya se están empezando a explorar. Casualmente hubo un golpe de estado allí que ha servido para reorientar las fuerzas, y se habla de cientos de miles, posiblemente de cientos de miles de barriles diarios. El Caribe todavía tiene muchísimas reservas. Yo sigo pensando... No hay pequeños países como Guinea Ecuatorial, que vuelco de... 400.000 habitantes y medio millón de barriles diarios a día de hoy. Ser el dictador Obiang, casi ya es el amigo Obiang, ¿eh? Sí, claro, y le abren la cuenta en el Banco RIS, no, que se la abren a todos y... Los caballeros son dinero. Si el problema es que creo que si el mundo enfoca su futuro por la búsqueda de nuevos yacimientos petrolíferos, yo creo que es un error. Es un error por la cantidad de efectos secundarios, efectos colaterales que tiene. Primero el deterioro del ambiente y después, bueno, pues el germen de futuras guerras, ¿no? La de Kuwait, no lo olvidemos, una de las principales razones. Pues hay que buscar energías alternativas. O sea, yo creo que el error es precisamente buscar nuevas ubicaciones en islas o en lugares por ahí apartados del mundo, buscar este tipo de cosas, porque lo que está haciendo es un deterioro progresivo de nuestro planeta. Pues mira, una cosa colateral, por ejemplo, es el varamiento de miles de cetáceos cada año, ballenas, incluso los calamares gigantes, como los, que han ido a parar a California, ¿no? Esta semana que han aparecido en California. Se habla mucho de pruebas sísmicas, ¿no? De bombas. Sí, porque para prospectar. Exacto, para prospectar, para la búsqueda de petróleo, que además es muy barato. Una vez que se descubre la extracción del petróleo que se encuentra por debajo de la superficie del mar, porque luego es muy fácil el transporte, y se habla de que todo eso puede estar generando una modificación en el ecosistema de los grandes océanos, que provoquen, entre otras consecuencias, la aparición en masa, en grandes cantidades de calamares gigantes como los que han aparecido esta semana en California. ¿Qué, si os acordáis? Es evidente que alguna razón hay. Porque puede ser, los ¿sabes que lo achacan al ruido de las hélices? Claro, macho. Pero es que los Kraken hasta hace 4 días... Es que hablar de eso, nos llamaban locos, claro, ¿no? Y ahora aparecen de repente, y es la segunda vez que ocurre en California en estos últimos años. y aparecen de repente a decenas de ellos varados. Es que algo les está modificando sus hábitos y por alguna razón están saliendo a la superficie. Y cualquiera de las razones uno decenas? Piense... Han cubierto playas. Claro, claro. Por eso... De 7 kilos, de 4, de 3... Y eso quiere decir que hay algún tipo de fenómeno que no sabemos exactamente cuál es que se lo provoca... de forma indirecta, el salir a la superficie... Natural o artificial, evidentemente. Claro. Y en este caso parece que es artificial. O el fenómeno artificial provoca un problema natural. Por ejemplo, la desaparición de todos sus recursos alimenticios en las profundidades oceánicas en las que habitualmente habitan y que les obligan a salir a la superficie con el problema de desorientación que eso puede llegar a... De pérdida de presión que ellos tienen. En el fondo, cualquier teoría que vaya a explicar la aparición en masa, pero en masa... de calamares gigantes en las costas de California, cualquier explicación nos enfoca que hay algo que está modificando el clima. ¿Os acordáis en los años 90 que casi tenemos que echar mano de las leyendas marineras del siglo XV para sí, pero de fíjate que, es que esto es como las películas de ficción, esto es una señal clarísima. Sí, sí. Porque sí. Empezó con los cetáceos, empezaron los delfines, empezaron las ballenas, todo el mundo lo achacaba que claro, son mamíferos más sensibles, sufren sí, más. Enferma el líder. Pero es que ahora es general, es decir, es que ocurre, y no solamente con calamares, sino con otras con otros fenómenos. De peces, sí. Por ejemplo, los cetáceos es evidente que se pensaba que, bueno, que al ser más listos y sensibles, pero no parece que sean simplemente esas las causas. Lo que sí parece claro es que, si eso no es una señal, ya verás que lo es. Sí. Sabéis que se están produciendo serios fenómenos de desorientación en las migraciones de aves. Sí, sí, en sí, algunas claro. Zonas. Sí. Hay otro detalle. Y no es exactamente con especies vivas, pero que también es un síntoma. Recordáis que justo en estos mismos días, hoy estamos a 24, ¿no? Pues justo en estos mismos días de enero, pero de hace justo 5 años, del año 2000, estábamos dando noticias casi al minuto, casi al instante, de la caída de un gran bloque de hielo de 1 kilo, de 2 kilos, de 3 kilos en algún punto de la península ibérica. Se produjeron ese mes de enero más de 100 casos. Hubo un comité del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, encabezado por el geólogo Jesús Martínez Frías, que fue nombrado oficialmente para investigar la naturaleza de esos mal llamados aerolitos, que él posteriormente bautizó como megacriometeoritos, es decir, meteoritos o bloques de hielo, de agua de lluvia, que es lo que descubrió, que se trataba de agua. Lo que se desconocían eran los mecanismos de formación. Se ha estipulado una teoría y se ha ido trabajando. Desde el año 2000 viene trabajando Jesús Martínez Frías y su equipo en la investigación de esos aerolitos de hielo que tanta información generaron en su momento. Y una de las conclusiones a las que se llegó fue que existió algún tipo de motivación para que un fenómeno que normalmente se daba, pero sin una gran frecuencia en el espacio y en el tiempo, hubiera ocurrido algo como aquello. Esa espectacular oleada que no solo afectó a España, sino que también llegó a diversos países de Europa y también especialmente a Italia, en donde hubo decenas de casos muy parecidos a los de aquí. Y lo que descubrió Jesús Martínez Frías fue una cosa interesantísima. Y es que en los días en los que se produjo esa oleada de, insisto, mal llamados aerolito, se produjo un descenso muy importante de la capa atmosférica de la tropopausa. ¿A qué se debía ese descenso del nivel de la tropopausa? Única y exclusivamente a la acción del hombre, a la acción humana que modificaba la estabilidad de la atmósfera. Y esa caída de la tropopausa coincidió con la aparición masiva de aerolitos, que metafóricamente podrían ser interpretados casi como lágrimas del propio cielo, una señal de que estamos modificando el clima y que se manifiesta como los calamares gigantes o que se manifestó como aquellos aerolitos, ¿no? Estamos aquí tan campantes y vemos cómo se desgaja la Antártida, vemos cómo en los últimos 40 años se ha perdido el 25% del polo norte, del Ártico. Hombre, hay alguna noticia buena, ¿no? Más amable, y parece que se ha recuperado algo la depresión del ozono en la zona austral. Bueno, pues algún dato, pero el Pedrito Moreno, por ejemplo, ese glaciar imponente argentino, se está convirtiendo casi ya en un laguito, ¿eh? No, la un dato muy preocupante con esto de los polos, de los casquetes polares se están desfilando, que no se quiere comentar mucho porque es verdad que alarmaría mucho a la población, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero se sabe que nuestro eje, este eje terráqueo, esta desviación que tiene ahora de estos 23 grados, tiene esa desviación y de alguna forma se mantiene estable y en equilibrio por la cantidad de hielo que hay en los dos casquetes polares. Cuando esa cantidad vaya disminuyendo, no se descarta a nivel científico que ese eje gire. Fíjate lo que ha supuesto un pequeño giro de nada, ¿no? Con toda esta catástrofe natural que se ha producido. Si eso gira algo más, decir, las consecuencias ecológicas son tremendas. Sí. Y una vez más, la acción humana, a largo plazo, pero la acción humana es la que tendría esto. Nadie después achacaría al hombre en este tipo de desgracias. Pero cualquier mínimo, incluso el que gire, ¿no?, por lo menos unos 45 grados, puede suponer lo que antiguamente pudo ser el diluvio. Sabes que una de las explicaciones que se da a ese diluvio universal, sí, sí, es que posiblemente el eje girara, donde pues muchos bloques de hielo se derritieran, eso hizo que subieran los niveles del agua, y por eso es un mito tan universal. Que a pequeña escala, simplemente el cambio de la salinidad del agua del mar puede cambiar un cambio de las corrientes marinas, estamos y por tanto planeta Tierra, provocar desde una glaciación hasta... El planeta Tierra es un giroscopio, no lo olvidemos. O sea, cualquier movimiento de este giroscopio implica un movimiento de su eje, y un movimiento de su eje, cuando haya ahora esa estabilidad entre las zonas de tierra y las zonas de agua, pues puede producir unos cambios, pues digo, que no se suelen decir, pero bueno, que ahí quedan, y no quiero ser tampoco catastrofista. No, hombre, y también hay que decir que, claro, que son ciclos también naturales, claro, que han ocurrido en la Tierra desde hace millones de años. Siempre, pero que también es y el eje ha girado, parece que por lo menos dos o tres veces, y no ha tenido nada que ver el hombre en esto, porque claro, son los ciclos, pero que en este caso sí parece que hay una incidencia, claro, muy clara, muy directa. Pero esos cambios del eje, esos ciclos, no dejan de ser esos ciclos naturales. Cuando se provoca un cambio del ciclo de forma artificial, eso es un problema. Yo recuerdo algo que a pequeña escala, pero que lo podemos traducir a gran escala. A pequeña escala, hace 8 o 10 años, la famosa tragedia del camping de las Nieves en el Pirineo. Todavía gran parte de la tragedia venía causada porque en tiempo se había desviado el cauce de un río. Llegó una gran lluvia y ese cauce del río volvió a su lugar natural. Claro, se había alterado un ciclo natural. Ese río iba por ahí porque debía ir por ahí y llevaba sus ciclos porque debían ir por ahí. Y se habían alterado y en un momento determinado quiso volver a la normalidad. La Tierra, tenga corazón o no tenga corazón, lo que tiene es mucha cabeza. Y siempre vuelve. Y el que no tiene mucha cabeza, ¿no?, es el que edifica una casa en un antiguo cauce. Claro, antiguo cauce, antes o después se sabe que el antiguo cauce volverá, claro. Si es lo que pasa, en tono un poco mayor, ¿no?, ya casi a nivel de nación, como es Bangladesh, se siguen empeñando en construir cosas en los lugares donde de una forma sistemática siempre quedan anegados cuando se producen los monzones. Bueno, pues cuando eso ocurre, y además ocurre en demasía, ¿no?, y por desgracia así es, os habéis fijado la cantidad de noticias siempre de Bangladesh, sí, sí, sí, de muchísimas cabañas, de chozas, de construcciones que estaban construidas en los lugares inadecuados, pero claro, dicen que tampoco tienen otro sitio, pero claro, eso es una falta de lógica, una falta de estructura. Uno de los grandes discos del siglo XX se hizo para paliar de alguna manera la catástrofe en Bangladesh, ¿no?, en el año 73, donde murieron miles de personas anegadas. Pero bueno, la tragedia de Bangladesh es otra, y es que prácticamente la mitad de la población está envenenada por el agua que toman, ¿no? Sí, es que esa es otra. La ubicación de ese país, desde luego, si alguien quiso buscar una ubicación peor, creo que peor casi que Siberia, ha sido Bangladesh. Es un país insalubre, ¿eh? Total. Y se están muriendo, o sea, están muriendo porque beben agua envenenada. Sí, no. Están muriendo, y además es verdad que casi siempre que ocurre alguna catástrofe a Bangladesh le toca, ¿no? Uh-huh. Pero es una pena, pero eso es porque es una nación mal ubicada geográficamente. Sí. En fin, les ha tocado y punto. Los dioses no miraron ese día. Hay otros lugares como Madagascar, por ejemplo, que fue un verdadero vergel, un paraíso terrenal. Es un desierto. Por esa deforestación tremenda de algunos dictadores. Bueno, Haití no queda nada. Es un desierto entero. Sí, sí, sí. Eso sí, lo lamentable. Nicaragua. Sí, país con una riqueza como Costa Rica, y sin embargo ahora Nicaragua... La mitad viven ya en Costa Rica. Pues son los pobrecillos que van pidiendo casi limosna a los países de al lado. Y eso por la mala gestión de los distintos políticos. Esa es la acción humana. Esa es. La Amazonía, sin ir más lejos, ¿no? El famoso pulmón. Que además la Tierra tiene un pulmón, o sea, que no tiene dos como el ser humano, tiene uno fundamental, y es ese, ¿no? Y está muy dañado precisamente por la deforestación. Y no tiene que ver con la acción climática en este caso, ¿no? No, pero no es tan pulmón la Amazonía. Son dos. Sí tiene dos. El verdadero pulmón del planeta Tierra son los océanos. Claro. Ese es el verdadero pulmón. La Amazonía, tiene su factor. Pero... No, lo dice, yo creo que uno lo dice como generador de oxígeno. Sí, claro. Es que lo es. Nada, claro, por las plantas. Es. No, pero hay otro más, que es los grandes bosques boreales de Siberia y el norte de Mato Grosso también, en Brasil, también es otro de los pequeños pulmones, ¿no?, importantes, ¿no?, y que también están intentando hacer de todo para expoliarlo. Bueno, la verdad es que es eso. Es la acción humana, por desgracia, es la que está de forma directa. Y me estaba acordando ahora que estamos hablando del petróleo, ¿no? Sabéis, uno de los que se hizo rico precisamente buscando lugares petrolíferos, Uri Geller. Sí, sí. Gracias a sus poderes se hizo inmensamente rico, no por doblar cucharitas, sino por señalar a las empresas petroleras. Pero más que petróleo, era un especialista en minerales estratégicos. Sí, pero el petróleo lo que hizo, o sea que Uri Geller se sabía muy bien lo que hacía. El petróleo tiene un poquito estratégico a veces. Sí, sí, también. Y otros ahora, muchos buscaban. Hay que fomentar la energía fotovoltaica, yo creo que eso es el futuro de la energía, las alternativas. Sí, bueno, pues nada, estamos optimistas, ¿eh? Bueno, somos realistas, yo creo. El cambio del clima, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que es el gran asunto, ¿eh? La existencia de ARP, si algún día existe, yo creo que si existe algo para modificar el clima, no sería malo que eso existiera si sirviera para un bien común. Es decir, no para un interés particular, pero o un interés estratégico. Es demasiado complejo el clima todavía para la tecnología del ser humano. Pero si un día se puede manipular para bien, porque yo creo que se puede recuperar lo que se está haciendo, pues bienvenidas sean las investigaciones en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a sacar un asunto histórico que tenemos aquí al gran Atila, al emperador de los hunos, al gran jefe de los hunos, aunque vaya imperio tan efímero, ¿no? Duró lo que duró su líder. Uh-huh. Pero, ¿ahora qué pasa? ¿Que lo reivindican los magiares, los húngaros? Así es, sí. También este es un asunto polémico, ¿no? Uh-huh. Les gusta a los húngaros, pues eso, reivindicar, en este caso, una minoría étnica que según ellos son los descendientes de los hunos. Bueno, y hasta hay una iglesia. La iglesia santa una, o la iglesia santa de los hunos. De alguna forma, sí, pues reivindican no solo el patrimonio cultural, sino también ese patrimonio religioso. El azote de Dios dejó una iglesia también. Es como cambian los tiempos. Sí, sí. Bueno, se ve que aquella famosa entrevista, ¿no? Los romanos de Occidente. De Atila con el Papa León, al final, le cambió bastante. Hicieron incluso moneda, donde se representaba Atila casi con figuras o formas demoníacas, ¿no? Sí. Decían que era un hijo del demonio. ¿Qué se diría en aquella famosa conversación, verdad? Pues hombre, Atila era un hombre supersticioso y cuando vio a un señor así vestido, uh-huh, y encima que se llamaba León, los hunos eran muy, muy supersticiosos, sí, con el asunto de los nombres animalescos, y bueno, pues debe ser que le impresionó, pero eso no quita para que preparara la invasión de Italia total, ¿eh? No tenía, vamos. Si no llega a ser por aquella hemorragia nasal en la choza con Ildico. Pero exactamente, eso es un enigma. ¿Cómo murió realmente Atila? ¿Le envenenaron? No, murió por un hemorragia. ¿Murió envenenado por la princesa Ildico? No, murió por una hemorragia nasal, ahogado en su propia sangre. Ahí es. Pero fíjate también, siempre la muerte de los grandes líderes, como parece que una muerte natural, como que es poco romántica, siempre hay que buscar algún asesinato. Y si es un envenenamiento, mejor que mejor, ¿no? En el caso de Atila, tampoco se sustrae a esa fama. Bueno, a lo que íbamos. El hecho es que los descendientes, eso de descendientes también no hay mucho que decir, de Atila reivindican sus derechos como minoría étnica. Y estabas hablando, pues, bueno, pues de un lugar donde parece que no era la habitual, ¿no?, para reivindicar estos derechos, que son los húngaros. Nació, por lo menos esas son las teorías más imperantes, ¿no? Nació en la Panonia, lugar indeterminado, donde ahora parece que estaría repartido en tres distintos países, como sería Serbia, Rumanía y Hungría, pero bueno, más bien casi todo el territorio de esa Panonia sería rumana. Y entonces, bueno, los húngaros en este sentido parece que territorialmente no tendrían como demasiados derechos para reivindicarlo. Pero bueno, ellos son los adalides de esta reivindicación, que ellos se consideran como los descendientes directos, minoría étnica. Recordemos que el gobierno o la legislación húngara establece como minoría étnica por lo menos más de 1,000 componentes, más de 1,000 integrantes o más de 1,000 ciudadanos. En este caso se han recogido firmas de 2,400 personas que están, bueno, pues aclamando o apoyando la iniciativa en el Parlamento Magiar para lograr que se reconozca de una vez por todas la existencia de los descendientes de Atila. Según ellos, una cultura que tiene 6,000 años de antigüedad, que también ya les vale, ¿no? Pero bueno, ellos reivindican que esos son 6,000 años de antigüedad de tradición que han ido manteniendo de una forma oral y luego escrita. Bueno, esta es un poco la noticia. Llama la atención un poco, y cuando lo comentábamos en esta tertulia en los pasillos, ¿no?, hablábamos de este reconocimiento de esta minoría étnica en Hungría, pues parece que era más propia que lo reivindicaran los rumanos, ¿no? Que hubiera una iglesia también llama mucho la atención. Que se haya mantenido desde el siglo V la descendencia de los hunos hasta el momento presente, que haya unos 2,400 miembros, pues también bastante dudoso, ¿no? Pero bueno, se puede admitir. El hecho es que quieren que no sea solo un ideal, quieren que sea una realidad, y ellos se consideran, pues eso, como los descendientes de todo ese patrimonio cultural, histórico y religioso, y bueno, y esa es la iniciativa que se ha planteado ahora al Parlamento, y lo que está por ver es si al final se va a reconocer o no reconocer. Sí, yo particularmente creo que sí se lo van a reconocer. Quería comentar varias cuestiones sobre este pequeño disparate. Pues claro, histórico, patrimonio histórico y religioso, el pagano de Atila. Sí, dos es que hay tres cosas que no tienen nada que ver una con la otra. La iglesia Santa Una es reciente. Se la inventaron en el siglo XIX, de hecho. Pero que viene de ahí, de esas... Se la inventaron en el siglo XIX descaradamente. Los nacionalistas húngaros porque les interesaba. Y es una especie de, bueno, en realidad cuando empiezan a hacer movimientos de identificación. Los movimientos de identificación de la historia de Hungría con Atila son muy antiguos, son de la propiedad media, porque los húngaros, y ahora cuento algo sobre ellos, no tenían pasado, y como no lo tenían, se lo inventaron eligiendo un pasado mítico y poderoso dentro del centro de Europa. ¿Y qué se les ocurrió? Pues aquello que ellos sostenían o que identificaban mejor con sus oscuros orígenes, que ellos pensaron que era Atila. De hecho, si tú haces una encuesta entre gente en Europa y dices de dónde vienen los húngaros, hay un porcentaje muy notable que te dirá que de Asia. Nunca vinieron de Asia. Los magiares vienen de los Urales. De hecho, la palabra parece ser que es una mezcla de un término turco y un término finés. Magyar, los dos significan lo mismo, húngaro, hombre. Entonces, lo que está claro es que cuando los primeros reyes, sobre todo a partir de Árpád, cuando se convierten al cristianismo, a partir de la derrota de Lech, cuando se convierten al cristianismo, progresivamente ellos asimilaron como propia una cultura que no existía realmente, que era la de los hunos, y una historia que era mítica, pero que les justificaba, pues bueno, en cierto modo, para el decir por qué estaban ellos en medio de la llanura de pero Centro Europa. Cuando tú vas a la Plaza de los Héroes en Budapest, claro, ahí está Árpád, por supuesto, y están los magiares, pero no está Atila por ningún sitio. Claro, porque Árpád es el primero que llega a la llanura de Panonia, pero es que luego, pero el acogimiento de Atila sí que es cierto que existe dentro de la cultura húngara. Lo que pasa que es que luego hay una cosa muy curiosa. En el reino húngaro medieval, independientemente de que la población básica eran eslavos, al final, como me refiero, por lo menos étnicamente, el reino húngaro tenía lo que ellos llamaban Nacio Acepta o Nacio Acepta, es decir, que eran las naciones que tenían voz en el parlamento húngaro, que básicamente eran tres. Eran los propios húngaros, es decir, los magiares, los señores de Hungría y de los terrenos circundantes, los colonos alemanes de Transilvania, que llegan a partir del siglo XII, a los que les consideran también Nacio Acepta, y los Zeklers, que es una especie de extraña etnia, muy vinculada obviamente a los húngaros, de hecho hablaban húngaro, que son los que realmente se autoconsideraban descendientes de Atila, y que hay historiadores que consideran que tienen alguna relación pues con algunos otros pueblos asiáticos que eso sí que eran asiáticos turcos, que fueron absorbidos por los húngaros en la Edad Media, como los cumanos. Si realmente aquí era una especie de puzzle de pueblos muy raros. El que ahora una panda de perturbadillos se autoconsideren descendientes de Atila, pues muy bien, me parece muy bonito. Pero es como si mañana el ejemplo sería como si mañana un grupo de 1.500 ciudadanos, no sé, pues de Huelva, deciden crearse a sí mismo como pueblo tartésico. Y exigen el reconocimiento del Parlamento Español de su argantonidad. Sí. Y una cosa totalmente disparatada y absurda, no tiene ningún sentido. Pero bueno, si son felices con eso y si la legislación se lo permite. Claro, el problema es que cuando tú les haces un análisis de cualquier tipo a los de la Iglesia Santa Una y les dicen, bueno, ¿y usted en qué se distingue del resto de los húngaros? Respuesta, en nada. Sí, porque no tiene en nada. La mancha escita es la muy... Bueno, pero eso es una historia diferente a la de la mancha azul. Es una cosa diferente. Que sabes que los asiáticos, efectivamente, los niños no tienen. Que los escitos, curiosamente, no la tenían. Pero bueno, también es una historia de cambio. Si sabes que hay una pequeña mancha azulada que tienen los niños asiáticos cuando nacen, que luego va desapareciendo con el tiempo, los escitas en realidad se tatuaban. Eran europeos. Cuando nace un niño moreno, tiene su mancha que le llaman la mancha mongólica, que no tiene nada que ver con el síndrome, sino con, nada, con efectivamente. Cuando en realidad se sabe, por ejemplo, una vez que se han analizado cráneos, escitas y huesos, que en realidad eran mucho más norteuropeos que cualquier asiático. Pues hombre, pero la verdad es que pelirrojos en su sí, pero que es muy curioso, porque es decir, la identificación mítica de las tradiciones existe en todo el mundo y es muy difícil es como estos que relacionan a los mongoles con los chinos y nada más lejos de la realidad. Pobres chinos que no hacían más que machacar a los mongoles, claro, pero los, que eran los malos. Los mongoles es un resultado de una mezcla entre turcos e iranios. Uh-huh. O sea, y no tiene nada que ver con los chinos, no están emparentados ni de lejos. Sí, pero fíjate los pobres húngaros, que el pueblo más cercano que tienen idiomáticamente en Europa son los finlandeses. Uh-huh. Sí, no tienen ningún otro. Bueno, pues pobre tira, estará muy divertido, ¿eh? Bueno, es una reivindicación, yo creo que hay que tomarlo, ¿no?, un poco como pequeño fenómeno cultural que ellos intentan reivindicar, pues un poco yo creo que al hilo de la Iglesia, ¿no?, que han creado, que bueno, pues tenían que tener una figura, forma aglutinara, ¿no?, este tipo de gente, ¿no?, que está un poco dispersa. Yo creo que han buscado a Atila como pudieran haber buscado a otra persona. Además, lo de los húngaros es divertido porque en Budapest, que está el castillo de Drácula, como todos sabéis... Vale, y que le reivindican como héroe, además. O sea, es que vas allí y te dicen, es el castillo de Drácula. Sí, sí, se quedan tan panchos. Y tú llegas allí y claro, cuando te enteras, digo, ¿cómo el castillo de Drácula? Y resulta que es un castillo que se elevó ahí en 1896 para una exposición universal. Y que entonces, después de la exposición, dijeron, no, es que este es el verdadero castillo de Drácula. Lo cual además les enfrenta con sus vecinos rumanos, que le consideran un héroe Guardia Nacional habla de Valaquia y que, por tanto, que aparte de todo, ese sí que era valaco. Sí, y sí, hablaba sí. Un idioma latino, solo no hablaba húngaro. La culpa de todo, Carlos, la tiene el Imperio Austrohúngaro. Sí, eso quiero decir. ¿A quién se le saca la película la palabra Imperio Austrohúngaro siempre en sus películas? ¿Que eso es español se famoso? Creó, ¿o cuando se desmembró? No, cuando se desmembró. En un caso como en otro, no, ahora ya bastantes convulsiones políticas. Cuando se desmembró, por supuesto, pero los romanos, los valacos y los moldavos siempre reclamaron la Transilvania húngara. De hecho, Rumania nunca ha podido superar el problema que ha tenido con la minoría húngara en Transilvania, que sigue teniendo en cierto modo, y aunque, hombre, ahora ya afortunadamente mucho más, no, mucho ya más calmado. Un conflicto también con Moldavia. La, ¿no? Claro, es que el país, el problema es la entrada de Rusia. Sí. En el caso de los alemanes, la minoría alemana, ¿cómo desapareció? Porque prácticamente desapareció a lo largo del siglo XX, porque se han ido a Alemania, fundamentalmente. Yo creo que deben de quedar muy pocos ya alemanes en Rumania. A lo mejor en este año, según dicen, en Rumanía, por fin se va a inaugurar el Draculandia, ¿no? Ese famoso parque temático dedicado. Bueno, debe ser una cosa. Al final, no sé si lo van a establecer en Brasov o en Sigisoara, ¿no? En fin, las dos ciudades emblemáticas de Dracul, de Black Dracul. Pero vamos, en cualquiera de los dos lugares, y para que ya el 2005, se dijo que en el 2004 no, pero en el 2005 se inaugurará, ¿no? Esa especie de parque del misterio a lo Dánique, pero en este caso dedicado a Drácula. El libro Drácula de Bram Stoker, como tú bien sabes, Jesús, un libro prohibido en Rumanía hasta el año 1992. Es una novela estupenda. Prohibidísimo. Sí, tiene una obsesión con eso. Sí, porque según ellos, eso pues no recogen los mitos o las costumbres rumanas, y que, bueno, de alguna forma hacen dos herejías, Bram Stoker, que yo creo que nunca se le ocurrió hacer este tipo de herejía. Primero, que desfigura y desmitifica la figura del héroe, de su héroe nacional, ¿no?, que es Vlad Dracul, y el otro, pues que las tradiciones sobre vampiros, pues de que estaba mal documentado y que de alguna forma se está inventando muchas cosas que no forman parte directa del folclore. Ahí es el único que tiene razón. Entonces sí, es verdad, porque tiene razón. Muchas de las cosas que ahora se han transmitido es por invención pura y dura de Bram Stoker y no porque se den esas costumbres. Pero es que estamos en lo mismo, es que Bram Stoker hizo una novela por otro lado. Pero nunca le perdonaron eso, que se rebajara a un mero vampirillo, ¿no?, sí, toda la figura de su héroe nacional. Y menudo la Ceausescu. Bueno, Ceausescu estaba convencido, era uno de los que reivindicó la figura de Drácula. Sí. Bueno, así iba, ¿no? Y esas ideas que tenía, pues de alguna forma las plasmó también en su gobierno y bueno, y acabó como acabó. Bueno, pues qué bien va la hora, ¿eh? Hemos hecho un poco de geoestrategia, como siempre, ¿eh? Hemos hecho también asuntos históricos. Yo no sé, este uniforme acaracolado, Carlos, que se va a hacer ahora, ¿va a modificar de alguna manera la idiosincrasia del soldado norteamericano? Pues yo creo que si lo llegan a desarrollar, sí. Esto se llama biomimética. ¿Biomimética? Sí, es la ciencia, la rama de la biología que estudia la copia de elementos en la naturaleza para construir objetos para el ser humano. La verdad es que no deja de ser una cosa bastante curiosa. La Universidad de San Diego, un grupo de investigadores, se han puesto a trabajar con un caracol marino que come algas para intentar desarrollar una nueva generación de armaduras antibala. Bueno, esto se lleva desarrollando o intentando desde hace tiempo con telas de araña y con muchos elementos de la naturaleza que se considera que podrían utilizarse para la fabricación, pues o bien de tejidos, como sería el caso de las imitaciones de algunas telas de araña muy resistentes, o bien en este caso de placas protectoras que luego pudieran ser recubiertas de tejido. Bueno, este tipo de investigación surgió porque hay un pequeño caracol llamado oreja marina en California que se utiliza muchísimo como fuente de nácar para joyería. O sea, tiene una utilidad industrial actualmente. Pero Mac Meyers, de la Universidad de San Diego, se le ocurrió una cosa, que es explorar las propiedades mecánicas que podían tener las conchas del caracol. Porque, aunque están hechas a base de carbonato de calcio, es decir, de tiza, que por lo tanto no es un elemento, un material muy resistente, sin embargo, parece ser, como se ha demostrado, que coloca la estructura de una manera tan ordenada y mecánicamente tan perfecta mediante un sistema de losetas que lo hace increíblemente resistente. Un estudiante que se llama Albert Linhan, que ha participado en la investigación, ha determinado que si se trabajara a nivel nanométrico, que es lo que están haciendo ahora mismo, con la forma en la que este caracol coloca las losetas, y han conseguido llegar a reconstruir cómo es capaz de construir su cueva de protección, se podrían llegar a fabricar placas muy ligeras capaces de resistir el impacto a bocajarro de un proyectil de una K-47, de un Kalashnikov. Es decir, obviamente esto de repente ha interesado a la gente. Es decir, porque están hablando de nuevo de la creación de elementos orgánicos que podrían ser convertidos a través de un proceso industrial mediante la utilización de cierto tipo de adhesivos en placas muy superiores a la resistencia de las placas cerámicas actuales, incluso al Kevlar. Caramba. Así que fijaos qué cosa más curiosa. Sí, sí, sí. Recuerda de alguna manera las armaduras samurái, ¿verdad? Sí. Claro, es decir, el sistema de placas es muy parecido. Sí, sí, sí. Efectivamente, las armaduras samurái, que eran mucho menos resistentes que una armadura europea, pero sin embargo estaban bastante bien diseñadas porque lo que hacían era que amortiguaban un golpe a base de colocar placas superfuerzas, claro, que lo que hacían era resistir básicamente el impacto inicial. Los japoneses, a partir del siglo XVI, hicieron una cosa muy curiosa, que se parece bastante más a lo que están haciendo estos investigadores norteamericanos. Y es que ellos apreciaban mucho lo que ellos llamaban las armaduras Nanban, las portuguesas, las europeas, sí, sí, porque eran mucho más resistentes, las de placas. Pero las combinaban, para poder permitirse a su tipo de movimiento y de guerra, con sus sistemas de placas de madera y de cobre y de bronce y de metal. Entonces, bueno, pues ellos quieren hacer lo mismo. Es decir, buscan el construir un sistema de losetas que pudieran recubrir una especie de placa central, que es la que amortiguaría y resistiría el golpe. Bueno, la verdad es que, a ver quién crea esto, pero lo que pasa es que este tipo de investigaciones ahora mismo se están viendo, como diría Bruno, muy financiadas por cierto tipo de gente muy interesada en ello. ¿Cómo tenemos el asunto de verdad, Bruno? Sí. La financiación esta industrial armamentística, bueno. Hombre, es que es uno de los tres grandes ámbitos del mundo del negocio mundial, ¿no? La industria armamentística es una de las tres grandes mundiales. Bueno, puedes decir cuatro, habría una más. Bueno, yo junto a la petrolífera... La petrolífera, la armamentística, la farmacéutica y probablemente el comercio general. Es decir, el transporte, el llevar cosas de lo otro. Sí. Son los cuatro motores del mundo. Cierto, cierto. Que lo que ocurre es que están muy ligados. Ese último está ligado a los otros tres. Sí, y a los alimentos, es verdad. Sí. Claro, que sería del transporte del petróleo sin esa industria. Sin los barcos, sin los grandes contenedores, ¿no? Que se mide gran parte del poder de estas empresas. Sin los gasoductos. Se mide por el número de contenedores que poseen. Y cada una de estas empresas posee 9 millones de contenedores. Pues se supone que es la más poderosa, sí. Y es el 80% del transporte mundial es en grandes contenedores, sí, con lo cual pasa que yo creo que está vinculado a las otras tres grandes empresas, a los otros tres grandes medios de empresas, a otras tres grandes industrias, ¿no? Uh-huh. Tan importantes, ¿no? Y eso es lo que mueve al mundo, las tres industrias que mueven al mundo, y durante el siglo XXI se juntará la del oro azul, me parece. ¿La del oro azul? Claro. El agua, que faltan 4 días para que cotice en bolsa, y igual que sabemos el precio diario del petróleo, sabremos el precio diario del litro, del metro cúbico de agua. Parece que es un tema importantísimo. El dato es estremecedor, con casi 6.600 millones de seres humanos, sabemos que tan solo el 2% del agua que circula por el planeta es agua dulce. Sí. Tan solo el 2%. Y que esa sí que no es una fuente de energía sobre la que haya reservas desconocidas, sabemos cuál es y dónde está. Exacto. Y además, pero sí que no es renovable. Bruno, ¿y hay proyectos de ingeniería para desmontar gigantescos icebergs de la Antártida y trasladarlos? Bueno, mira este que tenemos ahora que ha encallado en... El primer proyecto lo financiaba el gobierno de los antiguos, bueno, de los antiguos porque ahora mismo sigue existiendo, pero están organizados de otra manera. Los antiguos Emiratos Árabes, que fueron los primeros que se plantearon la posibilidad de intentar llevar un iceberg desde la Antártida hasta Israel, sí, sí, y Arabia Saudí. Bueno. Sí, pero Israel tiene un problema, porque o lo llevaba por el Mediterráneo, que era muy complicado, o lo tenía que llevar a través de hasta Aqaba, que era también muy complicado. Es decir, Israel tenía un problema geoestratégico para poder llevarlo hasta allí. No, y en todo caso, pues termina de ocupar todo el Jordán, ¿no? Y ya. Bueno, también, una batallita. Y se acabó el problema. Claro. No, pero este iceberg que ha encallado, según dicen las noticias, podría dar suministro de agua a la presa del Nilo, a la inmensa presa del Nilo, durante 80 años, Fíjate. O sea que ahí tenemos... Sí, fíjate, es que cambiaría completamente la estructura nacional de Egipto y Libia. ¿Mm? Y de Sudán, algo así. Es decir, solamente un iceberg de ese tamaño. Pues ahí está el dato. Bueno, tenemos consulta Zona Cero. ¿Qué tal, Martín? Muy bien, Feliciano quiere saber qué opinión os merece, si merece alguna credibilidad, aquel mamífero que apareció en China, que se alimentaba de pequeños dinosaurios, fosilizado. Sí, claro, porque no va a tener credibilidad, y además salió en Nature y los científicos lo avalaron, sí, un mamífero que convivió con los dinosaurios y que se zampaba a las crías de dinosaurios, que daba gusto, con lo que bueno, fue un relato sorprendente el que nos ofrecieron, pero bueno, ahí estaba el fósil. Y, hombre, lo que pasa que como les colaron aquello, ¿verdad, Bruno? El híbrido aquel, el dragón con no sé qué... Sí, el... ¿Cómo era aquello? Era un reptil con plumas. El reptil con plumas. Sí. Fue portada de una importantísima publicación mundial. Claro, claro. Y una mezcla. Y la gente, pues esto lo recibe ya con un poco de, ¿no?, de sacitismo. Sí, fue una de las grandes noticias científicas fraudulentas, ¿no? Que han tenido una repercusión y tuvieron una repercusión. Pues no fue National Geographic, ¿no? Fue National Geographic, sí. Sí, National Geographic. Y su portada. No fue culpable de algo a lo que se arrastró muchísimos investigadores y que se dio. Por cierto, fue una historia llevada al mundo de la evolución de las especies vivas, pero similar a la de la fusión fría, ¿no? Un plus casi como aquel otro. Pero vamos, esta sí salieron los científicos con su fósil y bueno, pues lo atestiguaron. Sí, una muestra más de que la selección natural existió siempre y esto era un ejemplo maravilloso, ¿no? Así es. Sima Crena. Tony, un oyente de Arcos de la Frontera, os pregunta si tenéis información sobre sombras negras. Nos cuenta que están teniendo un problema en una casa en la que aparecen espíritus que se materializan y también unas sombras negras, las cuales después de 6 meses han cogido fuerza y han empezado a atacar a miembros de la familia que reside en esta casa. Claro, ¿me has visto dónde es? En Arcos de la Frontera. En Arcos de la Frontera. Uh-huh. Joder, qué cosas cuenta la gente, ni idea. Sí, ¿tenéis algún dato? Yo no tengo ninguno. Ni idea. No, las sombras negras. Ya es como una nueva variante, ¿no?, en este fenómeno de Porter, que es de fantasmogénesis, como parece que está describiendo este oyente, pero desde luego sombras que ataquen al vecindario o a la familia. Bien, ¿no? Espíritus que se materializan. Sí, eso cuenta. Jugar. Bueno, pues lo no, más no. parecido es lo del ente, ¿no?, que es una película que está basada en un caso real, pero bueno, en fin, eso sí que era una entidad bastante perversa. Si tenemos algún dato ya lo ofreceremos, pero no, desconocemos este caso. A Julián me gustaría que comentarais una noticia que apareció el viernes 31 de diciembre de 2004 en el 20 Minutos Madrid. Decía así el titular: el FBI investiga unos haces de luz láser desconocidos que fueron apuntados hacia varios aviones comerciales en Estados Unidos. Así es. Y se descartó que tuviera. Se investigó la probabilidad de que esos haces de luz formaran parte de un gran ensayo de alguna organización terrorista para luego aplicarlos en algún tipo de ataque, pero no dejaron de ser más que la utilización de los famosos punteros. Exacto, lo único que temían es que se tratara de un puntero para guiar un arma, simplemente. Exacto, pero que era festivo, ¿no? Nada más precisamente por eso eran las fechas en las que se produjo. Lo que ocurre que, bueno, que interesó mucho potenciar la probabilidad de que fuera una preacción terrorista, pero se descartó de forma total y absoluta. Más cosas. Ana, una oyente gallega, nos cuenta que es arqueóloga y que haciendo unas prospecciones en un lugar de La Mancha, cuyo nombre prefiere no decir, pues sacó una foto de rutina a las casas tradicionales y al descargarlo en el ordenador, pues en la foto aparece al lado de la casa una bola de luz. Dice que posiblemente puede ser un reflejo, un cristal al que le dé el sol, pero bueno, a ella le resultó bastante curioso y nos ha enviado una copia de la foto que realizó. Bueno, en La Mancha, Jesús, es que tenemos muchas luces populares, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, bueno, estaría por ver si es una luz popular. La foto lo que revela es una luz que parece que está en movimiento porque deja una estela, es una especie como de cometa. Pero claro, para hacer un análisis e incluso pues eso, hacer unas conclusiones más o menos válidas, habría que analizar ese negativo, habría que saber un poco las condiciones, la cámara, qué condiciones de luz había, en fin, un estudio técnico en toda regla, ¿no? Desde luego la foto en principio es sorprendente, pero es que tampoco podemos decir mucho más. Estoy viendo, hay un, por los datos que nos dice el oyente, interpreto que no hay negativo. Porque es una cámara digital. Habla de descargar en el ordenador, interpreto que es como una cámara digital, porque a lo que más se parece es a una quemadura en el negativo. Pero si no hay negativo, si es una fotografía digital, ciertamente no tiene esas características hexagonales o geométricas de los lens flare, de los reflejos en lentes, que también pueden provocar algún tipo de error. Y ciertamente sí es, parece particular y curioso. Lo que ocurre que llama la atención. Lo que ocurre que es algo que parece que está mucho más cerca de la lente que la propia casa. Entonces, si hay alguna explicación, probablemente la tenga con la probabilidad de que se tratara de algún tipo de contaminación de la lente, de suciedad. en la lente de la cámara. Esa es la única explicación que se me ha ocurrido. Un dato interesante hubiera sido si ese lugar de la mancha que no se quiere acordar fuera el Pardal. Entonces, a lo mejor ahí sí que lo entroncaríamos con esas luces populares que de vez en cuando se dejan ver. A ver, Martín. Adrián de Sevilla le interesa el, dice, supuesto control tecnológico. Dice, ¿hasta qué punto puede ser cierto el hecho de que gobiernos o grandes multinacionales puedan saber perfectamente qué es lo que estoy haciendo yo cuando me conecto con mi ordenador? Uy, hombre, pero perfectamente. Y mañana que con esos datos que consiguen de lo que tú has hecho en el ordenador, te llaman por teléfono para venderte el producto que necesitas. Vamos, el control a través de los medios electrónicos es total y absoluto. O sea, es decir, la privacidad es una cosa ya del siglo XX. Sí, pero todavía con dos limitaciones. La primera, que aunque el control ya es muy bueno, es decir, efectivamente pretende cualquier ordenador, está infecta ahora de programas espía. El problema que hay fundamentalmente es quién trata los datos y cómo. Si todavía nos faltan dos pasos ahí por dar, que aún no están bien desarrollados, pues cuestión de tiempo. Macarena. Rubén nos escribe desde Perú y nos pregunta si tenéis alguna información o sabéis de noticias nuevas acerca de la isla de Borondón. ¿De San Borondón? Uh-huh. ¿Ha habido alguna aparición reciente? ¿Sabéis algo? No, yo no. No, el año pasado apareció, o sea que esa es la más reciente, teniendo en cuenta que se deja ver cada 50 años, en fin, no está nada mal, ¿no? Invocaremos a San Patricio. San Patricio, no, a San Brandán. San Brandán. Este santo irlandés que es el que da nombre a esta isla, que después se castellaniza el nombre y se convierte en San Borondón, pero estamos hablando de la misma isla, ¿no? Pero bueno, nada en especial, y lo único, aquello que comenté como anécdota cuando estuve en mi viaje a la isla de La Palma, donde hay toda una localidad que tiene... Está pues eso en el oeste de La Palma, donde hay un barrio que se llama San Borondón, porque, y recibe ese nombre porque de vez en cuando hay personas que dicen ver la silueta de esta isla fantasma, de esta octava isla fantasma, la octava isla canaria que es San Borondón. Pero vamos, que yo sepa, no hay ningún dato más desde el verano pasado, que ya bastante es, ¿no?, que hace un año haya ocurrido noticias de este tipo. Martín. Sebastián, de Aljaraque, Huelva, quería preguntar a los cuatro maestros si conocen una serie de ciencia ficción de la factoría Spielberg que se llama Taken. Sí, no, malo, claro, sí. Claro. Telecinco ha comprado los derechos y creo que el objetivo es emitirla en breve. Es una serie de Spielberg sobre el fenómeno OVNI. Las abducciones. Sobre las abducciones, el fenómeno OVNI, Roswell y por todas las referencias. Yo no la he visto, pero conozco gente que la ha visto. Dicen que es realmente extraordinaria. Mucho mejor que Expediente X. Bueno. Mucho más breve también. No es una saga, es como una película por capítulos, digamos, pero dicen que es muy buena. Así que yo creo que cuando Taken aparezca en las pantallas de televisión, porque los derechos están comprados, va a ser una gran reactivación del fenómeno OVNI. Macarena. Pedro dice que le gustaría que tratarais en alguna ocasión la teoría que existe acerca de una lucha que hay por dirigir los designios de Europa entre dos grupos de poder que se remontan al medievo. Al parecer se habla de intentar colocar a un merovingio como presidente de Europa y existe también otra corriente que se opone a esto. Mira, una cosa muy sencilla. Sea quien sea el primer presidente de Europa, si algún día Europa tiene un primer presidente, pues alguien demostrará inevitablemente que desciende de alguna familia famosa que descendió. Es decir, es lo de siempre. Es decir, no tiene, es que no, es un problema que no tiene solución. Es decir, normalmente los grupos de poder lo que intentan es mitificar el origen de quien acaba de conseguirlo. Es una tradición tan vieja que ya en la Edad Media había familias nobles, como Jesús sabe muy bien, que se autocreaban un linaje que descendía de hadas. Es exactamente lo mismo. Y cada vez que hay un cambio social y se coloca alguien así, alguien lo reinterpreta a su manera, con una serie de documentos que suelen ser siempre falsos, para crearle una genealogía mítica que le entronca siempre con algo maravilloso que viene de un pasado lejano. Nunca tiene ninguna fundamentación real. Gustavo Alcaide pregunta por la patrona de Cataluña, la Moreneta. Se dice que está vinculada a Polonia, pero como en el sur de Francia también hay, y se cree allí que representa a una mujer oriental, no sé, ¿qué pensáis de todo esto? No, bueno, no se relaciona, vamos, que yo sepa, con Polonia, salvo que queramos relacionarla con todas las vírgenes negras y con figuras muy similares. Sí, lo dirá por Chescocova, que es una virgen negra, pero no tiene... Pero la Moreneta no es una virgen. No es una virgen ennegrecida, no, en cierto modo. Una negra. Sí, cuando se dice negra es porque tradicionalmente se ha considerado como virgen negra. Después ha descubierto que igual que la virgen de Nuria, que no lo es. Pero bueno, la llama la Moreneta precisamente por eso, ¿no? Por esa textura súper ennegrecida que ha tenido. A pesar de que era... dice la leyenda, pues de la fábrica o del taller de San Lucas, que en fin, era muy pródigo en hacer este tipo de imágenes, y que llega a lo que es la antigua Barcino, a Barcelona, y siempre relacionada con la península y en este caso con Cataluña. No tuvo unos itinerarios por ahí determinados hasta que en el año 880, si no recuerdo mal, aparecen esas luminarias en Montserrat y es cuando se encuentra, ¿no?, con una especie de música muy curiosa, muy parecida casi a la música del microondas, ¿no?, como de las ondas, microondas me estoy refiriendo, y que aparece esta aparición y que luego da culto a toda esta Virgen Negra en un lugar que ya era sagrado anteriormente, pero que yo sepa, siempre relacionada a Palestina, directamente traída a la península. Marco nos cuenta que hace tiempo se dedicó un monográfico a la conquista precolombina y en él se describían una serie de aspectos extraños o enigmáticos que favorecieron en gran medida a la entrada de los conquistadores en aquellas difíciles tierras. Dice que en algún momento de ese monográfico, Carlos apuntó que Jesús estaba preparando un libro sobre estos temas y entonces el oyente nos pregunta si vio ese libro la luz y si fue así, ¿con qué título? A ver, está Jesús con los prodigios, ¿verdad? ¿Eso cuándo sale? Pues no lo sé, porque la verdad es que como uno se lía tanto, son proyectos que quedan ahí, o sea, que solo falta darles el toque final, ¿no? Pero bueno, estos presagios y prodigios, ¿no?, de la conquista de América, pues es algo que se viene fraguando de hace tiempo. Es una labor lenta porque hay que analizar pues las crónicas de India una por una, pero ir a las fuentes originales, no a las cosas que luego se han dicho. Y estamos hablando de muchos libros, ¿no?, de muchas crónicas de India, pero desde luego hay cosas tan sorprendentes ahí que, bueno, pues a más de uno le van a poner los pelos de punta. Sencillamente porque estamos hablando, como decía el difunto Faber-Kaiser en su época, de una conquista programada, y utilizando esta palabra, programada, en su sentido amplio, es decir, una intervención no exactamente humana, no exactamente de conquistadores, que determinaron el final de muchas de las batallas y el final de esa conquista, pues en pro de unas determinadas huestes guerreras, en detrimento de otras, que son realmente los autóctonos, los indígenas de allí. ¿El por qué? Bueno, pues es algo que analizaré y que estoy analizando y que creo que va a sorprender bastante. Y saldrá su día porque ahora estamos en otra cosa, ¿verdad? Ahora estamos en otras cosas, ¿sabes? Es que hay gente que me lían o nos lían en hacer otro tipo de proyectos que irán saliendo a la luz, ¿verdad? Y que algunos quedan postergados. Pero bueno, como todo tiene su momento y así yo lo creo, ¿no? Tiene que salir ni antes ni después, sino surge así en su momento justo. Pues bueno, el libro que salga antes es porque realmente es el que demanda, ¿no?, el momento o la oportunidad. Y creo que hay otros libros, ¿verdad, Juan?, que saldrán antes de que esté la conquista de América. Vamos con la última, Martín. Pues dice Frank, en un congreso de Potsdam sobre cuentos, se reveló que la malvada que dio a Blancanieves la manzana y que la asumió en un profundo sueño, no fue realmente su madrastra. Tremendo esto. Sino la madre, según el presidente de la Sociedad Europea de Cuentos, Heinrich Dickenhoff. Por lo visto, la edición original de los hermanos Grimm era la madre en realidad y fue cambiada por una madrastra por no encajar en los cánones de la Europa central en aquellos tiempos. ¿Podéis extenderos un poco en el tema? Hombre, extendernos. No, pero eso es verdad. Nos encantaría. Ya, hace poco comentamos un caso también de una mala traducción, ¿os acordáis? Sí, el zapatito, sí. Que no era de cristal, sino que realmente de la Cenicienta. Pues era de piel de la Cenicienta. Y era por una mala traducción, en este caso, de la versión que hizo de la Cenicienta Charles Perrault, ¿no? Y es verdad, o sea, cuando los hermanos Grimm reproducen estos cuentos, no son suyos. Ya estaban dentro de la tradición oral de europea. Entonces lo que hacen ellos es recrear algunas versiones y las dan su toque. Pero que su toque a veces es, o bien porque una mala traducción de los textos que ellos han acudido, sencillamente, que han recreado algo que a ellos no les parecía conveniente. Por ejemplo, el caso de Caperucita Roja. Caperucita Roja, Charles Perrault lo cuenta como lo contaban en su época, estamos hablando del final del siglo XVII, donde al final se zampa la abuela, y en fin, ahí se queda tan pancho y se zampa a Caperucita. Sin embargo, a los hermanos Grimm les parecía que era tan agresivo contar un cuento, era tan políticamente incorrecto, que lo que hacen es que al final vienen los cazadores, le abren la barriga al lobo y salen todos cantando. Bueno, eso no forma parte de la tradición, y sin embargo todo el mundo lo conoce como los hermanos Grimm. ¿Es una adulteración? ¿Sí o no? Bueno, desde el momento que ya forma parte de nuestro folclore y de las tradiciones alemanas del siglo XIX, yo creo que hay que dejarlo tal cual. A ver si hacen los cuentos de Callejo también, hombre. Pues mira, el título no es malo. Bueno, mi querido Bruno, que te recuperes. Esperemos que sí. Que tenemos que escuchar tus expedientes del misterio, que están siendo la sensación. Me alegro que se estén gustando. Vamos a tener que poner otra dosis, tres dosis, a la semana. Sí. Ah, pues perfecto. Perfecto. Vamos a acabar contigo. No, qué va. Ojalá todos los problemas fueran esos. Qué va. Eso es encantado de hacerlo. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias, Jesús. De nada. La información. Después seguimos con La Rosa de los Vientos. La Rosa. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, hasta las 4, 3 en Canarias, y ya estamos preparándonos. Aquí tengo a Martín Espósito con una bufanda, porque vamos a estar a 15 grados bajo cero. Macarena Yagüe ya parece una momia, está enfundada en un traje polar. Impermeable, estás fantástica, Macarena, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, es bonito, sí, sí. ¿Verdad? Fíjate, el amarillo no es así excesivo. No es excesivo. Está porque bien. Cuando nos cubra la nieve, pues oye, por lo menos para que nos identifiquen, ¿no? Parecería un huevo frito. Exactamente. Bueno, fíjate qué mono está Sergio, ¿eh? Sergio es el que más guapo está hoy. Sergio, sí. Parece una Inuit. Fíjate. Es con los guantes y todo, oye, maneja la mesa de mezclas. ¿Y las botas estas de piel que lleva, así? Pues sí, muy... Le quedan bien. Muy bajas, sí. Un pelillo y todo. Y mira, y Silvia Casasola parece una noruega, ¿eh? Igual. Es ahora mismo Miss Noruega. Bonito gorro. Sí, bueno, pues estamos... Claro, es que luego salimos de la emisora y es un no parar. Lo pasamos fatal. Tenemos que salir con orejeras, con... Bueno, pues... Enfundados hasta arriba. Vamos a dar gracias. Sí. Vamos a dar gracias que no nos ha tocado vivir en Titán. Ah, hombre. Pues sí. Pues tuvimos que vivir en Titán, ya estamos... Y venir aquí. Exactamente. ¿Qué es esto de quejarnos? Bueno, es la gran noticia astronómica de este año 2005, la exploración de Titán, esa luna de Saturno, esa luna inmensa, que nos está reportando, pues por lo menos mucha ilusión, por lo menos podemos intentar intuir cómo fue la Tierra hace 3.800 millones de años, fecha en la que aquí se produjo pues la expansión. La explosión de la vida. Bueno, pues Macarena, ¿qué ha pasado en este último tiempo con Titán? Pues tras una semana de estudio de los datos captados por la sonda Huygens en Titán, se han encontrado grandes similitudes entre los procesos geológicos y meteorológicos del satélite y los de la Tierra. El metano es a Titán lo que el agua a la Tierra. Con las evidencias de que disponen, pueden ya afirmar los científicos que existen evidencias geológicas de precipitaciones, erosión, abrasión mecánica y actividad pluvial, reveladoras de que los procesos físicos que la modelan son en gran medida los mismos que los de la Tierra. Aunque hay una diferencia química de peso, si el agua es el agente escultor de la orografía terrestre, en Titán ese papel parece corresponder al metano. Este gas abunda en la atmósfera de la luna de Saturno en combinación con el nitrógeno. Su presencia y concentración aumenta cuanto más cerca se está de la superficie. El metano, recordamos que también es un componente clave de la atmósfera de la luna. Ahora se sabe también que llueve metano líquido sobre el satélite, o al menos llovió en un pasado geológico muy cercano. Los lagos y ríos que surcan la parte fotografiada por la sonda parecen secos ahora, pero la lluvia pudiera haber caído no hace mucho tiempo. Para hacernos una idea, habría que imaginar Titán en la actualidad, nos han explicado los científicos, como una zona desértica similar a la de Arizona. Entre las conclusiones más sorprendentes, el equipo científico de la misión destacó la existencia de rastros volcánicos en el satélite. Se ha hallado argón 40 en la atmósfera, lo que conduce a pensar que en lugar de lava, los supuestos volcanes de Titán habrían emitido agua helada y amoníaco. Los datos proporcionados por uno de los instrumentos de la sonda muestran además que el material debajo de la costra superficial donde aterrizó tiene la consistencia de arena suelta, posiblemente resultado de las lluvias de metano o del afloramiento de líquido desde abajo hacia la superficie. Uh-huh. Bueno, qué cosa tan húmeda, ¿eh? Sí. Tenemos ahí, te cae una lluvia de metano y... te deja. Va a ser que ya, en lugar de paraguas, van a tener que dar parametanos. Parametanos, sí. ¿Y cómo será una lluvia de metano, no? Pues muy mala, ¿eh? Muy mala. Y seguimos en el espacio porque nos ocupamos de un viejo amigo de este programa, el radiotelescopio Hubble. ¿Qué va a pasar con él? Pues que la NASA ha decidido desechar sus planes para reparar el telescopio espacial Hubble. En agosto de 2004, la NASA dio a conocer que el espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial, uno de los cuatro instrumentos a bordo, había dejado de funcionar. Entonces, el director de la agencia, Sean O'Keefe, dijo que pediría al Congreso de los Estados Unidos los fondos necesarios para financiar la reparación. El coste se cifra en 770 millones de euros, 1.000 millones de dólares. Y ayer la Casa Blanca anunció su rechazo a asignar fondos para el rescate. Sin embargo, y contrariamente a esta última decisión, Bush ha manifestado en más de una ocasión su intención de incrementar en un 4,6% el presupuesto de la NASA de 17.000 millones de dólares anuales. Un incremento que irá destinado a desarrollar programas para la exploración de la Luna y de Marte. Por tanto, la vida útil del telescopio espacial Hubble parece estar más próxima a su final. Desde que fue lanzado allá por el año 1990 y desde su órbita a 600 kilómetros de la Tierra, el ingenio ha enviado miles de imágenes asombrosas que han permitido a los científicos descubrir nuevos planetas, galaxias lejanas, imágenes

descubrieron que había enumerado todas sus víctimas, que tenía un listado de sus víctimas. Incluso el muy desgraciado había creado un mapa donde se podía ver los lugares donde había enterrado a sus víctimas. Un mapa detalladísimo. Había disfrutado mucho matando a esa gente y había dejado un recuerdo imborrable en esos mapas, en esos listados. Le dijeron que iba a ser condenado, que iba a ser culpado de asesinato. Él dijo que a cambio de no tener un juicio muy violento, para evitar la vergüenza de su familia, que confesaría. Durante 2 días estuvo largando, estuvo confesando, estuvo diciendo todo lo que había realizado. 12 horas de grabación en las que Robert Hansen se confesaba culpable de 17 asesinatos. 17 chicas que habían sido cazadas. 17 prostitutas. Pero se empezó a sospechar que no solo habían caído prostitutas, sino que habían caído mujeres de otra condición, de otro estrato social. Y es que habían descubierto que Robert Hansen había puesto anuncios en la prensa. En un verano, que él llamó su proyecto de verano, había enviado a su familia a Europa de vacaciones. Y en una casa cercana, a Anchorage, había intentado recibir a mujeres después de haber puesto un anuncio en la prensa. En ese anuncio se decía: busco mujer que me ayude a saber qué hay más allá de la cuesta, qué hay en aquella colina, qué hay en la raya del horizonte. De eso nunca sabremos, porque nunca se encontró nada, pero se sospecha que las muertes provocadas por Robert Hansen fueron superiores a las 17. El 28 de febrero de 1984, Robert Hansen era condenado a más de 400 años de cárcel. Más de 400 años de cárcel para el depredador de Alaska. 400 años de cárcel, Robert Hansen, ahí se pudra. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y tras los avatares del depredador, el terrible depredador de Alaska, nos quedamos un ratito en azul y verde para averiguar cosas curiosas. Cuéntanos, Macarena. El gobierno dominicano ha suspendido la visita al país de un equipo de científicos de la Universidad de Granada que analizaría los restos atribuidos a Cristóbal Colón que descansan en la República Dominicana. Las autoridades locales tomaron la decisión debido a las informaciones provenientes de España que aseguran que los científicos realizarían un estudio de ADN a los huesos de Colón. El grupo de investigación español, encabezado por el director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, viajaría a la República Dominicana el 14 y 15 de febrero para estudiar el estado de los restos de Colón. Al parecer, el objetivo de la visita de los científicos españoles se limitaba a examinar los restos de Colón para que emitieran observaciones sobre su estado de conservación, pero nunca se habló de practicarle análisis de ADN a las osamentas. Los huesos que también se atribuyen a Colón y que descansan en la Catedral de Sevilla ya fueron analizados por el equipo de científicos que determinó que era necesario completar la investigación con uno similar a los restos de Santo Domingo para determinar la verdadera tumba del descubridor de América. Sin embargo, la decisión del gobierno dominicano pospone al menos temporalmente el estudio a los restos de Colón. Sí, además crea incertidumbre porque ya lo difuso del dato sevillano. Invitaba a pensar que en la República Dominicana se encontraban los verdaderos restos, efectivamente. Claro, así que esta marcha atrás de los dominicanos... Van a negarse ahora un poco, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver en qué queda la cosa. Tenemos que enviar ahí a muchos científicos para estudiar y, hombre, sacar restos de ADN no es que sea tampoco una tarea muy muy compleja ni vamos a destrozar nada. Es que sea muy agresivo, ¿no? Hombre, yo creo que esto va a venir muy bien. A día de hoy, vamos. En aras a la verdadera historia de Cristóbal Colón y acerca de su enterramiento. Y Martín, ¿qué me cuentas de los leopardos que están en vías de extinción? Pues conservacionistas de la Sociedad Zoológica de Londres culpan a Rusia de poner en peligro de extinción a la especie de felino que más escasea en el mundo, el leopardo Amur. En diciembre de 2004, Rusia aprobaba un plan para conducir petróleo desde Siberia hasta una nueva terminal en la costa este. Un proyecto que le permitirá a Rusia explotar nuevas rutas de exportación hacia Asia. Ahora la sociedad británica denuncia que el oleoducto pasará por el único hábitat natural que queda del leopardo Amur. En la actualidad hay más ejemplares en cautividad que en su hábitat natural. Se calcula que solo unos 30 sobreviven en libertad. Según informa Richard Black, experto en medio ambiente de la BBC, la especie ya había sido llevada al borde de la extinción a consecuencia de los asentamientos humanos e incendios forestales. Ya en el año 2002... La ONU, en su informe Perspectiva Global del Medio Ambiente 3, advertía que especies como los rinocerontes negros de África, el tigre siberiano y el propio leopardo amur podrían extinguirse en la primera mitad del siglo XXI. Los conservacionistas temen que la injerencia en su hábitat natural sea el factor decisivo para su desaparición y por eso están apelando al gobierno ruso para que rediseñe la ruta del oleoducto y se conceda así a la especie felina una nueva oportunidad. Bueno, pues viendo cómo está el percal en Rusia, esto no desvía ni un ápice el oleoducto y me parece que la suerte de los 30 leopardos de amur que quedan en libertad está ya más que vista. Es increíble. Quedan ya más leopardos de amur en cautividad que en libertad. Uh-huh. Ese es el dato. Uh-huh. El petróleo va a acabar con la vida de uno de los felinos más amenazados del planeta. Y un poquito por el correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Hola. Bueno, pues tú ya puedes pedir tu si fuera. Bueno, pues mi si fuera es de Quillo. Dice, soy aquel que os escuchaba en la escuela, que partía el sueño, que os quiere desde entonces y que cumple años el mismo día que Cebrián. Anda. Una anécdota. En Londres conocí a un español. ¿A que no sabéis qué programa escuchaba por internet? Congratulations. Hombre, en Londres es muy frecuente encontrarse con españoles que escuchan La Rosa de los Vientos, ¿eh? Tenemos muy buen público en Londres. Sí, muy british. Muy bien. Para acabar, os pediría un pasaje de la historia sobre Nerón, que piensa aquí yo que no lo hemos hecho, y otro que podríais hacer sobre la guerra entre Grecia y Troya o entre Atenas y Esparta. Uh-huh. Y también nos pide que los psicoquiles, podrías hacerlo en algún momento, de algunos de los chavales que se meten en los colegios USA, les entra el yuyu y matan a sus compañeros. Los adolescentes psicópatas, pues sí. Bueno, pues lo apuntamos aquí. En cuanto a Nerón, pues sí, el discípulo de Séneca, el discípulo díscolo de Séneca, también es un muy buen pasaje de la historia. Y sobre las guerras del Peloponeso, las guerras entre Esparta y Atenas, pues también tienen un buen pasaje que ya hicimos en su día. Fue de los primeros, además, uh-huh. En el año 95, que por cierto, ahora en febrero ya conmemoramos el décimo aniversario de los pasajes de la historia. 10 años, los pasajes de la historia. Fíjate. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué va a ser de nosotros? 10 años ya. 95, 2005. 10 años en antena, una sección... Número redondo. Bueno, la Zona Cero es más veterana, ¿eh? Lleva desde el año 91. Uh-huh. Pero bueno, 10 años está bueno, muy bien. Muy bien. ¿Dónde están esos greatest hits? A ver, como pues, U2. U2. Saca... Claro, cada 10 años. Claro, cada 10 años. Sacar un recopilatorio. Con un pasaje inédito, ¿no? 1995, 2005. Sí, normalmente sí. Bonus track. Bonus track. Las caras B. Lo llaman. Bueno. O sea, que puedes estar emitiendo pasajes que has hecho y de vez en cuando... Uno nuevo. Pues claro. Sí, porque... Eso serían los British Keys. En internet circulan los de la segunda etapa, los de La Rosa de los Vientos, pero muy pocos de Turno de Noche. Uh-huh. Turno de Noche, pues claro, son 2 años de pasajes, y además hicimos muchísimos, una barbaridad. Yo creo que hay 70, 80 pasajes hechos en Turno de Noche, y uno de los primeros precisamente fue este de las guerras del Peloponeso. Bueno, pues venga, lo apuntamos aquí con mucho cariño. A ver, Macarena, ¿tú ya puedes pedir tú si fuera? Pues tenemos un correo de Fer que dice: soy un chico de un pequeño pueblo de la comarca de Cáceres con poco más de 100 habitantes. Estoy casi en la frontera con Portugal. Un pueblo muy pequeño, pero que es un encanto. Pertenece a la comarca de Valencia de Alcántara. Y nada, le gustaba, o sea, quería que contásemos todo esto de su pueblo, ¿no? Porque bien. Como es tan pequeño, pero vamos, que en el fondo no nos dice cómo se llama. Pero... No, el pueblo. No, el pueblo, al pueblo. Y además dice un detalle, no riñáis a Martín por los chistes, porque yo me parto con ellos. Bueno, pues... Son muy pocos los que... Es un pueblo pequeño. Claro, y él es joven, claro, ¿eh? Él es joven. Bueno, pues venga, un abrazo tremendo para este pueblito muy cercano a Valencia de Alcántara. ¿Sí? Cerca de la frontera con Portugal. Bueno, tenemos para todos. Martín. Hola, me llamo Carlos. Hola. Y me encanta la voz de Silvia. Wanda. Wanda. Bueno, dice Carlos, me gustaría que me recomendarais algún libro de autoayuda. Porque hay tantos... Claro. Hola, ya decía yo. Me encanta la voz de Silvia y quisiera que me recomendáis un libro de autoayuda, sí. No te preocupes, Carlos. Lo superarás. Nada, dice que hay tantos problemas en el mundo que hay días que necesita leer algo. Claro. Hombre, pues que se lea El que se ha llevado mi queso. Y están muy de moda, además. Que se lea lo del queso, que es un libro muy sencillito, en letra muy gorda, 106 páginas, sí. Y se ha vendido muchísimo. Hay muchas versiones, en calendario, por ejemplo, también. Claro, claro. Lo regalé a mi hermana en calendario. Es un libro de autoayuda, ¿no? Uh-huh. Es como, sí, sí. Para ser feliz y eso. Sí, la... el de la buena suerte está también muy bien. Sí, la buena suerte. Es muy cortito. Claro, pues venga, la buena suerte y ¿quién se ha llevado mi queso? Mira, se lo va a pasar fenomenal. ¿Y eres Martín? Eso? Sí, ya está. Bueno, pues yo creo que casi sí, por la... Sí. Amigos, amigos, amigos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Estás cambiando de dentadura? Estamos le mueve un poco. Con el cambio climático, el agua tal, los icebergs que encallan, los pingüinos que están en peligro, las bases neozelandesas y rusas que, a las que no les llega el suministro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Hombre. Estamos en Gente sin Escrúpulo. Pero es que ya lo último es que tú te puedes enamorar en internet. Sí. Y si te sale mal la relación, puedes borrar todos los datos. Hoy. Del amor. ¿Puedes? Mira que si lo haces, puedes acabar en la cárcel, ¿eh? Vamos a ver. Eso es como la red. Sí, señor. Aquí me toca desarrollar. Yo, por ejemplo, mismo. A ver, Martín, ¿qué está pasando en Japón? Tú imagínate que estás jugando a cualquiera de los juegos. A Final Fantasy VII, por ejemplo, que yo tengo en casa. Quedan tres CDs. El gran reino O el Señor de los Anillos. No, perdona que no te escuche porque estoy con la gran melodía, este himno majestuoso. Japón, mira que está lejos Japón. Haz el saludo. Ah, qué guay. Sayonara no. Baby. Aligato. Ni hao. El gran país del crisantemo, el gran imperio del sol naciente. Japón también tiene sus cosas. Konnichiwa. Una japonesa se enamoró en internet. Sí, jugando a un juego llamado Lineage. Lineage. ¿Cómo se llamaba la japonesa? Pues no lo sabemos, Chun-Li, por ejemplo. Sí. Chun-Li. Chun-Li. Nombre de oso panda, ¿no? No, es de videojuego también. Bueno, Street Fighter. Bueno, pues estaba aquí la pareja, que se conocieron a través de este videojuego, y pues la pareja rompió. Oh. O sea, ¿tú puedes jugar un videojuego en común? Sí, puedes jugar online. Entonces, pues esta nena japonesa se enamoró de un nene japonés. Sí, porque hay muchos ciber que, puedes jugar online. Con otros jugadores. Total. Oye, perdón. Sí. En Japón no había uno que se había hecho muy famoso porque había editado como unas frases para intentar conquistar y cambiarse su imagen. Claro, le hizo una carta de amor a una amiga, a una chica. Por internet. Pidió ayuda y se hizo muy popular y ahora ha hecho un libro con todo ese proceso. Anda, mira. Y muchos dicen que es una leyenda urbana. ¿Sí? Sí, que en realidad se lo inventó todo para hacer el libro. No me lo puedo creer, hombre. Una carta de amor, bueno. Pero supuestamente se conquistó a la susodicha y estaban estupendas. No, pero acabaron fatal y es un asunto muy muy trágico en Japón este. Este ha sido al revés. Esto ha sido al revés. Bueno, el caso es que ha acabado la chica en la cárcel. ¿Pero cómo en la cárcel? Sí. Pues decidió, por despecho, entrar en el ordenador. ¿Por despecho? Y sí, accedió a la cuenta de su novio, con su nick, con su password, lo obtuvo, pudo entrar y le borró toda la memoria que tenía, todas las partidas que tenía guardadas. ¿Todas las partidas es del...? Decir, claro, tú imagínate el Señor de los Anillos, que son 5 CDs, pues vas por el cuarto. Sí. Y te borra todo y tienes que volver a empezar desde el principio. Pero bueno, pero qué mala leche. Todo el armamento, todo. Pero qué la experiencia, todo. Esta es la protagonista del grito ahora mismo, ¿eh? Algo malo le habría hecho, seguro. Sí. Estoy muy convencida. Mal, la ignoró. Por despecho. Directamente. Por borró los datos, todo. Las armas, la ropa. ¿Y qué hizo Koji? Todo lo que... Pues se llamaba Koji. Koji, sí. Estábamos en Toyama también, por si acaso. Sí. Bueno, pues al final que... Llama llegara... todo el mundo en Toyama. Que la acusaron por haber infligido la ley que prohíbe el acceso no permitido a una cuenta online ajena. Es lo que dijo el juez. Y la han enviado a la cárcel, pero me parece muy injusto. Sí, parece excesivo, ¿eh? Esto es una rabieta, hombre. Arrestada por borrar las partidas de su exnovio. Ella estaba muy dolida. Y fíjate, hombre, que dice que el juez no ha llegado a acusarla de daños financieros. ¿Y cuánto le ha caído? Pues no tenemos el dato exacto. 20 años. Sí. Hombre, no creo, ¿no? Bueno, pero que la manden un ordenador a la cárcel, por lo menos que se entretenga, ¿no? Pero si es que además es muy fácil, coges y empiezas a meter otra vez los datos y ya tiene identidad. Claro, hombre, pobrecita. Que la castiguen con servicios sociales, a la todo el rato metiendo los datos. Y alejada de los ordenadores durante un tiempo. Pues porque la pongan a limpiar. Hombre, lo que hacen con los ella es vengativa, pero él... Claro, él es mucho peor, ¿eh? Él es lo peor porque puede ser un Koji denunciante, ¿eh? Hombre. Claro. Se puede convertir. Ahora, todo lo que le hagan puede denunciarlo porque sabe que ya tiene. Que ya, y ya va a ganar. Algo de power, ¿no? Es un Koji maluto. Yo, muy mal, muy nada, muy nada, mal, nada. Muy mal. Muy mal por Koji. Y vamos a reivindicar desde aquí el indulto para Chun-Li. Para Chun-Li. Amigos, qué gran alegría, qué gran festividad. Es el momento final. La Rosa de los Vientos se alegra de tantas cosas. Somos europeos, ¿y qué? Es nuestro corazón, nuestra idiosincrasia, es el perfil del europeo medio. Cada noche un ejemplo, cada noche un caso. ¿Una excusa este mes? Sí, te escribo por internet. Qué maravilla, qué gran prodigio músico vocal. Ozón, con Picasso, con Haiduk y el otro desconocido. El momento más esperado para la radio española. Sí, amigos, todos sintonizan con Onda Cero para cantar el Despretine. Bueno, pues tenemos una noticia que nos llega desde Alemania, Macarena. Sí. Una herencia. Es una noticia un poco triste en principio. Deutschland, Deutschland. ¿Me vais a permitir? Sí, claro. Levanta la cerveza. Levanto esta jarra de cerveza de litro y medio y esta salchicha gigante. Pero bueno. En homenaje a este modisto. Uy, la salchicha, ¿cómo está? Un poco del día de ayer, sí. O del año pasado. Pues aquí estamos todos con nuestras jarras de cerveza, con nuestra salchicha. Menudas Maidul. Todos cogiendo la salchicha. Por favor, qué espectáculo. Tenemos que rendir homenaje, Macarena, a este modisto. Rindámoslo. Se nos ha ido. Se nos ha ido, sí. Tristemente se nos ha ido Rudolf Moshammer. Un excéntrico modisto de Múnich, muy famoso y muy conocido allí. De la parte de Múnich. Sí, sobre todo para la alta sociedad. Sí. ¿Se llamaba? Se llamaba Rudolf. Rudolf. Como Rudolf. El reno. Más ¿verdad? Claro. Pero no tenía la nariz roja. ¿Como el bailarín? También. También. Nureyev. ¿Y como quién más? Como el rey de Baviera. También, también. También tenía la nariz roja. Sí. Sí. Pero por otros motivos. Sí. Total, que se nos ha ido, ya no está entre nosotros. No, se nos fue la semana pasada ya. Bueno, pero tuvo una buena vida, ¿eh? La verdad es que sí, sí, lo pasó bien. Acumuló fortuna. Y éxito. Claro. ¿Cómo se llamaba? Rudolf. Rudolf. Ah, como el reno. Como el reno, sí. Y como el rey de Baviera. Y como el bailarín. Como el bailarín. También. Bueno, pues, como veníamos diciendo... Y como el joyero de mi pueblo también. Sí, sí, sí. Rodolfo. Sí, como el langostino. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces, ese pobre hombre murió la semana pasada. ¿De qué? De soledad. Pues... Murió solo. No sabemos muy bien cómo murió. Se pinchó. Y... ¿Era modisto? Pues a lo mejor se pinchó. Con un hueca, y en vez de quedarse dormido hueca, directamente. No llevaba de edad. Se murió, ¿no? Se murió. El caso murió es que así. Dejó huérfana a Daisy. A Daisy, pobre niña. Pobre niña, Miss ¿verdad? Daisy. No, es una niña. Paseando a Daisy. No, es una niña. Es una Fox Terrier. Anda. Una Fox Terrier. Sí. ¿Y qué la pasó? Pobrecita Daisy. Pues que está muy triste y muy desconsolada desde que ha perdido a su mamo. O sea que Rudolf vivía solo con Daisy. Pero los muñecos de Mari Carmen. O sea, Rodolfo y Daisy. Sí, falta el león. ¿Cómo Nicole se llamaba? No, Rodolfo es el león. Nico era el pato. Claro. Nico era el pato, sí. Y la Rogelia. Doña Rogelia. O sea que estábamos hablando de Rodolfo y Daisy. Estábamos hablando de los muñecos de Mari Carmen. Bueno, total. ¿Mari Carmen dónde estaba? Mari Carmen se había ido de casa ya. Sí, sí. Daisy... abandonado. Esta pequeñita perrita posterior... Sí, pues ha quedado muy mal y se ha quedado solita, ¿no? Claro, solita. Bueno, Mari Carmen. ¿Qué era? ¿Una protectora? ¿La dejarán por ahí en algún asilo? No, porque ha sido, bueno, la que ha heredado la gran mansión de Rudolf. Yeah, ¿ves? Anda. Todos matándose en Venecia con el número 53 y echándola al bolso. Y resulta que tenemos aquí a la perrita Daisy. Sí. ¿Y cuánto está valorada la mansión? Pues el precio no lo conocemos. Lo que sabemos es que se trata de un lujoso apartamento de más de 100 metros cuadrados. Pues esto en Múnich es una pasta, ¿eh? Pues sí. Es una pasta. Esto sale por lo menos a 5.000 el metro, 5.000 euros. Así que Daisy va a poder vivir en esta lujosa casa hasta su muerte. Ya, pero han informado a la perra. Sí, la perra está entrada de todo, se abrió el testamento en su presencia y se le consultó. Mira, está contestando todas las disposiciones. La perra estaba ahí sentadita en ese sillón de piel, ¿no?, delante del notario, y llorando. Dice, por orden de tu amo, tu querido Rudolf, va a ser concedido un apartamento para ti en Torrevieja. Pues topete unos tres. En 100 metros. Sí. ¿Y la perra qué hizo? ¿Qué hizo en ese momento? Pues empezó a llorar desconsoladamente, un poco de tristeza y de emoción por oye, los buenos sentimientos de su dueño, ¿no? Querido dueño. Y además es que Rudolf había pensado en todo, porque para que Daisy no esté sola, porque tiene mucho lujo, mucho apartamento, pero también si va a estar sola, pues la pobre perra, sí, que va a hacer. Porque así familia, lo que viene siendo familia... Lo que viene siendo familia parece ser que no tenía Rudolf. Así que Daisy va a poder quedarse en el apartamento viviendo con el chofer de Rudolf, que yo creo que es el que el que más se va a beneficiar del testamento de Rudolf. ¿Y no será una excusa formal de Rudolf para darle el piso al chofer? Al chofer puede ser. Como que había algo así, como un no. Acercamiento. Además es que pues parece ser que Rudolf sí tenía este tipo de intereses. Claro. O sea, que ha quedado muy fino. Bueno, pues venga. Cuidas la perrita. ¿Y cuando Daisy ya no esté entre nosotros? Pues cuando Daisy ya no esté entre nosotros, el apartamento se venderá y la fortuna se repartirá a diferentes asociaciones y... Hombre. Imagínate si hacen con el... Y ONGs de ayuda. Como con el perro del Reino Unido, que lo clonaron. No, pero ahora ya me quedo yo más conforme porque Rudolf ha obrado bien. Ha pensado en todo, ¿eh? Rinde homenaje a su fiel compañera, a Daisy, también a su chofer. Durante un ratito. Y cuando Daisy ya no esté entre nosotros, pues se vende el apartamento y para todo el mundo. Y que se beneficie todo el que pueda. Muy bien, muy bien. Bien por Rudolf, ¿eh? Una sabia medida. Yo creo que lo ha pensado todo muy bien, muy bien. Daisy está encantada. Nos alegramos por Daisy porque podrá llevar el duelo. Hombre, y es pequeñito, ya tiene una edad, Daisy. Es pues una foster terrier. Bueno, eso es lo que está pensando el chofer. Es pequeñita, ¿eh? La tenía por lo visto hace poco, ¿eh? Sí. Creo que era mayor Daisy, pero de repente ahora se ha vuelto cachorro. Y lo que yo me pregunto, si a esta mujer, o sea, a esta mujer no, a esta perra ahora... Sí. La reproducen... Se queda embarazada y tiene cachorritos. Pues fíjate. Ellos no podrán heredar el apartamento. Claro. Ahí entran en conflicto, claro. Hay que leer la letra pequeñita del testamento. Sí. Creo que eso es lo que está el chofer estos días. Está en ello, ¿no? Habrá que tenerlo en cuenta. Está buscando el cruce. Con los flecos. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Muy bien. Ha estado bien, yo creo que sí. Ya nos alegramos de este asunto y nos despedimos de la perrita Daisy. Mira cómo saluda con la manita. ¿Ves? El rabito. Además, por su propio interés, va a seguir viva muchos años. Sí, seguro que la van a cuidar muy bien a partir de ahora, sobre todo el chofer. Otra cosa es, si Rudolf, os he dicho, a la muerte de Daisy quedará para mi chofer. Entonces ya temeríamos por el futuro de Daisy. Sí, lo mismo Daisy. Lo mismo le da un mal constipado no curado y oye, en dos días se nos va. Pero ya sabiendo el chofer que una vez que Daisy ya no esté, ¿verdad? La va a tratar en algo, vamos, entre algodones. Qué maravilla. Cómo nos gusta poner un epílogo feliz, ¿eh? A la Rosa de los Vientos. Muy bonito. Qué bien. Mira cómo está 6J de Montfort. Está hecho un brazo de mar. Está ahora mismo en camiseta manga corta en el estudio. Qué maravilla el control de sonido. Bueno, Martín, vamos a irnos ahora en nuestro iglú. ¿Nos vamos? Sí, vamos a ir. Pero es que estáis hablando de perros y que se muere, que se no muere, pero yo es que tengo a dos gallinas aquí que están en conflicto. Me extrañaba. Sí, dice Oscar, dice que una gallina ve a otra por el corral con una pastilla de avecrem así debajo del ala y le pregunta, ¿de dónde vas? Y le contesta la otra, a casa, a llevar las cenizas de mi madre. Es bueno, ¿eh? Pues ya ha estado bien, ¿eh? Sí. Cómo se nota que no es suyo, ¿eh? No, y que tiene un fin de semana para reposar. Hay siempre una gran diferencia entre los de los oyentes y los suyos. Sí. Bueno, pues nada, Macarena, vámonos, Macarena. Sí. Vámonos, Silvia. Adiós. Yo también. No, tú te quedas. Tú te ibas a ir, pero ya te quedas aquí. Tú te quedas con la enciclopedia de los chistes. Me arreglas un poquito este estudio, que mañana cuando lleguemos esté como la patena. Vale, el chorro del oro. Saludos de Juan Antonio Cebrián. Hasta mañana, que se dé bien.